Buenos días, bienvenidos a un nuevo programa de Radio Marmota. Buenos días a todos, que hoy os traemos cositas nuevas y además un par de entrevistas y una persona nueva se nos ha unido. Estamos en el... Hola Mapi, por cierto, no te hemos dicho nada. Que va a probar hoy a ver qué tal le va, a ver si le gusta esto. Teníamos otra persona, pero al final no ha podido venir. También tenemos hoy varias entrevistas. Y ahora Alba nos contará un poco. Y la canción... y vamos a empezar con una canción, pero no me ha quedado claro si nos la había pedido alguien o era idea tuya o... No, sí, me la ha pedido una amiga mía que se llama María. Vale. Se la podíamos poner al principio del programa, por favor. Vale, vale. No, que no sabía si te había dado a ti por ello o no. Pero bueno, pues nada, vamos a empezar con una canción de Melendi. Vale, recordar que en el Facebook nos podéis pedir cualquier tipo de canción, que os la pondremos. O en redes sociales, en Instagram, lo que os apetezca siempre, ya sabéis. Y hacemos ahí un apaño. Y cuando volvamos ya os contaremos de qué va a ir hoy el programa. Vale, os digo que os adelanto que tenemos varias entrevistas. Y también hablaremos de la Feria del Libro, hablaremos de series, hablaremos de cine, hablaremos un poco de todo. Hoy no estará con nosotros Carolina, que tenía que trabajar. No está con nosotros Elena, que tuvo el otro día un pequeño contratiempo, que esperamos que te recuperes. Sí, y... desde aquí te enviamos muchos besitos y mucho ánimo y mucho cariño y esperamos que el próximo sábado estés con nosotros otra vez. Que ya llevamos varios sábados que entre unas y otras no coincidimos. Bueno, pues os dejamos con una canción de Melendi, ¿vale? Sara Luna, dedicada a la amiga de Alba. Y ala, ahora volvemos. Eran como dos gotas de agua, fueron separadas al nacer. Luna creció siendo millonaria, Sara no tenía ni pa' comer. Luna siempre a colegios de pago, mientras Sara pronto tuvo que ejercer. Y mientras una limpiaba lavabos, la otra compra bolsos de Chanel. Sara con grandes esfuerzos conseguía duras penas cursar una enfermería. Mientras Luna y sus excesos acababa con sus huesos siempre en la comisaría. Qué caprichoso el destino, Luna tuvo un accidente y acabó en el hospital, donde Sara hacía unos días que empezaba a trabajar. Cuando de repente Sara, que empujaba la camilla, se dio cuenta que era igual que aquella ensangrentada niña. La llevó hasta el quirófano, pasar y llorando nada más salir se puso a investigar. Efectivamente eran hermanas, la madre de Luna confirmó que el día que fueron a buscarla tuvieron que elegir entre dos. Luna está muy grave y necesita urgentemente un trasplante de corazón. Cuando Sara supo la noticia, algo en su cabeza se rompió. mientras piensa en el vacío que siempre había sentido. Y aunque no la conocía, empezó a escribir la carta que encontró la policía. Para mi hermana querida, aunque pienses que estoy loca, yo sí me acuerdo de ti. Desde el vientre de mamá no pude estar más junto a ti. Si estás leyendo esta carta, es que todo salió bien. Y después de tanto tiempo estamos juntas otra vez. Cuídanos, hermanita, yo siempre quise morir cuando fuera viejita, igual que nací junto a ti. Luna ya se está recuperando. Sus padres deciden que ya es la hora de contarle quién le ha dado lo que late dentro de su piel. Pero no encuentran bien las palabras. Se miran el uno al otro y con temor deciden entregarle la carta que antes de morir Sara escribió. Pero ¿cuál fue su sorpresa cuando Luna dice: no hace falta que me contéis nada, porque sobran las palabras, sé que el corazón me lo ha dado? Mi hermana Sara. Bueno, ahí teníamos a Melendi. Tenemos a Elena escuchándonos, que nos ha dicho que no había oído la canción, que le había gustado mucho, que gracias por el saludo. Y nada, que sepáis que normalmente estamos más gente. Hoy estamos mucha gente, pero habitualmente también estamos bastante gente. Bueno, Alba nos va a contar, nos va a poner en antecedentes de lo que vamos a hablar ahora, de a quién vamos a entrevistar y demás. Sí, bueno, lo primero de todo, buenos días a todos. Bueno, ya he dicho antes que bienvenidos al programa otra vez, pero bueno, no está de más, lo vuelvo a repetir. Y que hoy vamos a entrevistar a tres personas diferentes. Vamos a comenzar primero con Adrián Flor y con Sandra Lario, que están aquí hoy. Muchísimas gracias por haber venido, por cierto, chicos. Os lo agradecemos mucho desde el programa. Que bueno, que nos estéis regalando este trocito de vuestro tiempo y queráis compartir hoy lo que tengáis que decir con nuestros oyentes. Muchas gracias desde aquí. Bueno, gracias a vosotros, vosotras, por invitarnos y bueno, dejarnos un ratito para contar lo que hacemos. Pues entonces, lo primero que se preguntarán nuestros oyentes será, ¿por qué estáis aquí? ¿Qué hacéis? Más o menos contarnos, ¿por qué estáis aquí vosotros? Si lo cuento yo es una cosa diferente, pero creo que es mejor que salga de vuestros propios labios. Bueno, pues nosotros dos, junto a nuestro compañero Luis, somos organizadores de los eventos culturales Noches de Poemia, que son eventos literarios y poéticos que se hacen todos los miércoles en La Bóveda, a las 9 de la noche, en la bóveda del albergue, allí en calle Predicadores. Y bueno, además de hacer este tipo de eventos, dentro de ellos también hacemos un encuentro llamado Altercado Slam. Eso supone una competición poética. Las slams son competiciones poéticas. No sé si luego vamos a entrar un poquito sí, más en sí, el no asunto, te preocupes, así que no voy sí, a sí. adelantar mucho. Y bueno, justamente hoy tenemos nuestra final zaragozana de ese Altercado Slam y por eso hoy es un día importante para nosotros dentro de Noches de Poemia. Pues lo primero de todo, muchas felicidades por tener hoy la final, a ver qué sale de todo esto. Y bueno, voy a empezar con una pequeña ronda de preguntas, me las podéis ir contestando los dos más o menos. Y la primera de todo es, En la bóveda, ¿vosotros qué hacéis? O sea, ¿esta clase de eventos culturales, a qué se refieren? ¿El público puede participar o no? ¿Son participativos? ¿Si podéis explicarnos un poquito de todo esto? Este ya es el tercer año, ¿no? que Noches de Poemia está en la bóveda. Y básicamente Noches de Poemia es un ciclo de semanal de eventos culturales, específicamente, ¿no?, sobre la poesía. También hemos hecho muchos eventos de música, pintura, intentando combinar diferentes artes, pero bueno, lo que nos centramos, como se ve en el nombre, es en la poesía. Y bueno, la idea surgió de Sandra y Luis, nuestro otro compañero. Hace ya 3 años empezaron. Yo colaboraba con ellos ocasionalmente. Y bueno, a raíz de eso pues surgió Simplicidad y decidimos unir fuerzas y seguir haciendo más eventos, y cada año intentamos coger ideas nuevas, eventos o formatos que aquí en Zaragoza por ahora no se hacen, o darles la vuelta a algunos que se han hecho, y sobre todo intentar acercarlos a un público joven, pero bueno, siempre intentamos que todo el mundo pueda venir y a la mayor parte de gente les guste. Que todo el mundo sea bienvenido, entonces, sí. ¿No? Me has hablado un poco de los inicios, digamos, Noches de Poemia, pero quiero preguntar cómo fueron esos inicios, es decir, en qué se fundamentan, cómo se os ocurrió la idea de crear esto, más o menos, si nos lo puedes explicar tú, Sandra, que eres la persona que ha estado, digamos, desde siempre ahí, muchísimo mejor. Sí, nosotros empezamos en 2015, como decía Adrián. Empiezo yo con Luis a darle un poco de vueltas a la idea ese verano antes de empezar el curso en 2015, de septiembre. Y él trabajaba allí en la bóveda haciendo otro tipo de cosas y me planteó hacer un proyecto poético, uh-huh. Porque aunque en Zaragoza se hacían cosas ya en diferentes bares, librerías, pues bueno, ya que en la bóveda se caracteriza por tener muchos ciclos de eventos semanales como los de jazz, música clásica, tangos, pues vemos que es una oportunidad para hacer algo que nos está haciendo, que es hacer eventos semanales de poesía. Entonces, disponiendo de ese espacio, pues fijamos los miércoles como día para nuestros encuentros y planteamos este proyecto de Noches de Poemia como un espacio abierto, como decía Adrián, para toda la gente que se quiera acercar a las letras, a la palabra, a la poesía, a la literatura, porque vemos esa carencia que, aunque en Zaragoza hubiera eventos de poesía concretos, quizá estaban un poco más destinados o recibían a un público más metido en ese circuito poético con más trayectoria o más experiencia. Nosotros queríamos fundar un espacio que fuera para gente que no tenía tanta experiencia en este mundo, en este sector, que estaba empezando a escribir, que quería abrirse, leer por primera vez. Y bueno, pues queríamos que fuera un espacio donde ese tipo de gente se sintiera cómoda para compartir su arte, sus proyectos. Y así, pues poquito a poco fuimos formando Noches de Poemia, y ahora, pues como contaba Adrián, es un espacio abierto para todo tipo de gente, tanto con mucha trayectoria en el mundo poético como iniciados o todo tipo de personas. Has dicho algo muy importante, bueno, llevas diciendo cosas bastante importantes desde el principio de entrevista, pero quiero hacer énfasis sobre todo en que dais bastante importancia, parece ser, al público, sobre todo al público que no viene igual de una tradición poética tal y como estamos acostumbrados, sino quizás a un público nuevo, sin experiencia. ¿Qué clase de acogida ha tenido todo este proyecto, todos estos eventos que estáis montando en común? ¿Ha tenido buena acogida tanto a nivel general como a nivel individual, o si nos podéis contar un poquito también esto? Está mal, igual un poco mal, ¿no?, que lo digamos nosotros, pero sí, ¿no?, vemos que sí que son eventos que tienen relativo éxito, ¿no? Por ejemplo, antes de conocer a Sandra y Luis, yo ya por solitario había organizado algún evento de poesía, y desde luego iba a eventos que organizaban otras personas, ¿no? Hay muchos en la ciudad. Y bueno, pues hace años la verdad es que la poesía en Zaragoza era una cosa muy de nicho, ¿no? Nos conocíamos prácticamente todo el mundo, y la media de edad era bastante elevada. A veces yo me sentía, digo, ¿qué hago aquí? Pero bueno, sí que en los últimos años, ¿no? Además de que se ha puesto de un poco de moda esto de la poesía y el formato que se hace en Poemia ha permitido que mucha gente que igual le gusta la poesía, pero no tenía a nadie con quien compartir esa afición, o gente que no sabía ni que le gustaba la poesía, lo ha descubierto por primera vez y ha venido. Bueno, o sea que en general el éxito, ¿no? La atención del público ha sido muy, muy gratificante, ¿no? Pero bueno, siempre hay voces dispares, ¿no? Pero bueno, nosotros intentamos hacer eventos diferentes cada miércoles, ¿no? Unos son más enfocados a gente que empieza y otros para veteranos. Hemos hablado antes de que, bueno, los slam son competiciones, básicamente, de poesía. Bueno, ¿en qué consisten estas competiciones? ¿Qué normas tienen? ¿Cómo se rigen? ¿Puede participar todo el mundo? Más o menos, ¿qué me podéis decir de esto? Pues en cuanto a las normas, una slam tiene tres normas muy sencillas, que son las normas básicas que comparten las slams en todas partes, porque se hacen tanto en Zaragoza como en otras ciudades de España, como, vamos, hay slams a nivel mundial. Entonces, pues, para fijar un poco criterios compartidos por todas, se han tenido que poner tres reglas muy sencillitas y básicas, que son que los participantes tienen que leer o recitar textos propios, no pueden ser de autoría ajena. Otra norma es que esos textos, esos poemas, no pueden superar los 3 minutos, tienen un tiempo limitado. Y como tercera norma sería que solo pueden usar su propia voz, sus propias palabras, no pueden usar música, complementos u otro tipo de artes. Entonces, pues bueno, basándose en estas tres normas, hay un conjunto de participantes que se apuntan libremente. En cuanto a lo de participar todo el mundo que comentabas, sí que puede participar quien quiera. La gente se apunta, pues comunica a las personas que organizan el slam, en este caso nosotras. ¿No hay ninguna especie de criterio por edad ni nada así? ¿O no puede participar todo el mundo libremente, digamos? Sí, sí, sí, puede participar todo el mundo. Se apunta en la lista de la slam y contactando con nosotros. Normalmente hay un límite de 12 participantes, salvo en las finales, que ya pues son todos los que se clasifican. Pero bueno, en las slams de cada mes pues suelen ser hasta 12 para no alargar demasiado el evento. Pero cualquier tipo de persona puede acceder. Y ya con esas tres normas, esas personas saldrán al escenario durante esos 3 minutos a recitar su poema. Y habrá entre el público que está en la sala, hay grupos de jurado. Grupos de jurado que tampoco son profesionales ni elegidos por nadie, sino que al azar son personas del público que les ha tocado ese día ser jurado. Entonces, ellos puntúan a los participantes con notas del 1 al 10. Y los participantes van sumando puntos. Las personas que más puntuación tengan, las tres personas que más puntuación tengan, pasan a la segunda ronda. Hay dos rondas en una slam. En la primera leen todos y en la segunda solo las tres personas que más puntuación hayan obtenido. Entonces, pues nuestra manera de funcionar es que esas tres personas finalistas ya se clasifican para la final de Zaragoza. Entonces ya, que es la que tenemos hoy. Así que hoy leerán las 17 personas que se han ido clasificando en las finales de todos nuestros eventos. Wow, eso es muy importante y son muchas personas. Sí. Una pregunta, vosotros cada miércoles estáis, bueno, en la bóveda, ¿pero cada miércoles se hace un slam o esto es algo más eventual, o en la bóveda lo que se va principalmente es a recitar poesía y se hace cada cierto tiempo, o cómo va esto? No, bueno, intentamos repetir lo menos posible nuestros eventos, pero por ejemplo la slam es un evento mensual. Uh-huh. Siempre hay un miércoles del mes que tenemos la slam. Luego hay meses, pues cuando ya hemos alcanzado unas cuantas slams, dejamos de hacerla, ¿no? Porque si no serían 25 personas o más las que participarían y por tiempo pues no puede ser. Pero el resto de eventos van cambiando, ¿no? Hay miércoles que hemos hecho pues un micro abierto o homenajes a poetas más reconocidos, lo que permite que gente que empieza a descubrir pues otras lecturas, presentaciones de libros. Hicimos hace poco una colaboración con una pintora y una artista. Entonces la gente recitaba poemas sobre un tema y la pintora en directo pues hizo un cuadro, ¿no? Y bueno, una especie de también de performance a la par. Entonces, bueno, eso. También el año pasado hacíamos micro talleres de poesía para que la gente, bueno, hiciera dinámicas de escritura, luego compartiera los textos que acaban de salir, que, bueno, no eran perfectos porque se acaban de escribir, pero desde luego era... Pero sí, permitía otra cosa, digamos, sí. Permitía que vosotros os pudieseis ir además renovando y que la gente se cuenta de que vais haciendo cositas nuevas, digamos. También sé, bueno, de primera mano, porque yo he ido, bueno, a algún slam, a algún recital que habéis hecho, que no solo también hacéis cositas en la bóveda, también os abrís a otros espacios. Bueno, ¿qué espacios también soléis coger? ¿Cómo es el trato que os dan? Etcétera. ¿Vosotros recibís alguna, además, ayuda para poder hacer estas cosas? ¿Sale todo de vuestra mano? ¿Cómo es esto? También digo que si hay alguna pregunta que no os apetece responderme, no la hagáis. Sois libres de responder lo que queráis. Ah, no, no, por supuesto podemos... Podéis responder. Pararla en cualquier momento, ¿eh? Dais al botón. No, como no tenemos nada chungo ni turbio por ahí. No tenemos cajas B, por si acaso. Básicamente, no, como dice Adrián, no tenemos ningún tipo de subvención ni ayuda. Ahora intentamos... hemos completado ya toda la trama burocrática para llegar a ser asociación, estamos en proceso de hacer todos los papeles y bueno, con el objetivo de más adelante poder acceder a algún tipo de subvención, pero estos 3 años los hemos pasado sin ningún tipo de ayuda porque bueno, tenemos la suerte de que nos ceden el espacio de la bóveda, que eso es un gran punto a favor para desarrollar allí nuestras actividades y por lo demás pues no contamos con ningún otro sustento económico ni tampoco es que nosotros perdamos dinero. O sea, simplemente hacemos un poco los eventos a coste cero, más o menos. Uh-huh. Las pequeñas cosas que nos puedan ir surgiendo las solventamos, pues, por ejemplo, ahora para la final de la Slam hemos impreso unos fanzines con poemas de todos los finalistas y vamos a ir recuperando el dinero con las entradas de la final y, bueno, cosillas así más caseras. Y respecto a la otra pregunta que comentabas de los espacios, pues además de tener esta suerte de tener la bóveda como espacio con José Juste, que es el director de allí del espacio y nos lo cede encantado, pues también hemos hecho cositas en la Cúbit, en la biblioteca Cúbit, que es un espacio maravilloso de Zaragoza, donde se hacen un montón de cosas, sobre todo para jóvenes, y nos acogen genial las chicas de allí. Nos han ofrecido siempre un trato perfecto y un espacio muy acogedor para los participantes. Y bueno, nos suele gustar hacer una vez al año un slam ahí por variar de lugar, por abrir la puerta un poco a nuevos públicos y siempre eso da lugar a que nuevas personas nos conozcan allí y luego vengan a la bóveda o así. También alguna vez hemos hecho alguna cosa en la FNAC, en la sala cultural, y en algún centro cívico, como el de Torrero, que tiene un espacio de anfiteatro también para hacer slams o eventos. Y bueno, luego también a veces nos hemos movido el equipo de Noches de Poemia, hemos participado en el Festival Quema de Artistas, que se hace en el Matarraña, y es de literatura, poesía, gastronomía y arte. Y que y es hemos el 21, el fin de semana de San Juan, por si queréis ir. Ahí la promoción. Promoción. Hemos participado, por ejemplo, dentro de ese festival en hacer eventos allí, en talleres para niños en colegios. También colaboramos con lo que habitualmente se conocía como Proyecto Hombre, que ahora tiene otro nombre, Comunidad Terapéutica, ADEVAN, creo. Y allí hacemos talleres de poesía con ellos y, bueno, hacemos cositas por ahí, por un lado y otro. Sí, se os ve que la verdad es que sois, bueno, desde lo de Noches de Poemia, que sois gente que además se mueve muchísimo. Voy a haceros otra pregunta. ¿Habéis notado un incremento, digamos, en la gente joven respecto a crear poesía, crear, o sea, cosas literarias, en participación o no? ¿O normalmente suele ser gente más mayor la que suele presentar estas cosas? Yo creo que ha cambiado en los últimos años, ¿no? Como decía antes, no sé cómo sería en otras ciudades, supongo que Barcelona o Madrid irían seguro un par de todo años un poco, por delante, sí. ¿No? Pero bueno, sí que era una cosa los eventos de poesía que iba gente adulta. Pero en los últimos años hemos visto que ha empezado a atraer a gente joven, y cuando digo joven, muy joven, adolescentes e incluso Que sí que es cierto que hay mucha gente que en la adolescencia pues tiene un acercamiento a la poesía y luego es algo que se pierde, ¿no? Con la edad. Y luego hay gente que de mayor, ¿no? A los 50 le da una crisis y lo retoma. Pero ahora yo creo que hay una constancia, ¿no? Que no se abandona ese acercamiento a la poesía desde la adolescencia, sino que se mantiene. Que sigue y sobre todo las ganas de tener poesía en vivo, ¿no? Que es un poco lo que nosotros promovemos, ¿no? No solamente la poesía leída, la poesía escrita, sino también la literatura oral, que es una cosa que llevaba muchos años abandonada, pero tiene miles de años de tradición y ahora parece que ha resurgido de repente, ¿no? Esto, pues los trovadores en la Edad Media, etcétera. Es una evolución moderna de eso realmente. ¿Nos podéis contar aquí en el programa alguna anécdota que hayáis tenido, algún evento relacionado con las personas que han participado, entre vuestros compañeros, quizás a la hora también de programarlo? ¿Nos podéis contar alguna cosilla así, digamos, bueno, curiosa respecto a esto? Bueno, yo siempre que hablamos de momentos así vividos, igual más que anécdota curiosa, siempre cuento unos momentos que me gustan mucho, que son cuando alguien, por ejemplo, en los micros abiertos viene y está como casi temblando diciendo, bueno, es que no he leído nunca, es la primera vez que me atrevo a subir a un escenario, y jolín, el ser partícipe, el haber dado pie a que una persona haya sido capaz y haya tenido el valor y la necesidad de subirse ahí ante todo el mundo, ante algo que has montado tú y que quiera leer en ese espacio porque se siente a gusto ahí como para hacerlo, es algo que me parece súper importante y que a mí personalmente me emociona bastante. Y esos momentos están muy bien porque nos encanta tener a gente que admiramos en la poesía, que hemos leído mucho, que hemos leído sus libros y tal, pero también nos encanta tener a gente anónima y nueva que viene y te dice eso y dices, jolín, pues veo que entonces lo estamos haciendo medianamente bien para que la gente quiera acercarse a hacer esto. Sí, que se vuelca y que está empezando con vosotros a dar sus primeros pasos, porque tiene que ser algo muy importante y muy relevante para vosotros en este aspecto. Yo creo que bueno, situaciones como las que dice Sandra o alguna vez que se nos ha acercado pues, alguna persona que ha venido y nos cuenta qué supone estos eventos, la bóveda, Poemia, para estas personas y te cuenta, ¿no?, que aparte de los problemas de la vida, ¿no?, pues es un sitio en el que es una burbuja, ¿no?, en la que te protege. Nos gusta decir que la bóveda es un refugio. Y en el que, bueno, pues por un momento esos problemas pues de la vida, familiares, trabajo, enfermedades, quedan fuera o puedes compartirlos con gente y eso ayuda, ¿no? O sea, desde luego la poesía tiene ese puntito terapéutico y son cosas que te motivan, ¿no?, a seguir haciéndolo miércoles a miércoles. Sí, digamos que la poesía tiene ese carácter de que puedas volcar tus sentimientos en ella, igual de una forma que muchas veces la narrativa quizás no te lo permite, y más la poesía a la hora de hablarla es capaz igual de transmitir otra clase de sentimientos que si la escribes. Bueno, hemos llegado el momento de hacer un poquito de spam. Nos habéis dicho que hoy tenéis la final, además. Contarnos un poquito de qué va esto, dónde os vamos a poder encontrar, las entradas, dónde se pueden, bueno, comprar, cómo habéis llegado hasta la final y un poquito, si nos podéis contar algo de los participantes también. Adelante. Bueno, pues la final es esta tarde-noche a las 8 en el Teatro de la Estación. El Teatro de la Estación, para quien no lo conozca, bueno, luego pueden buscar la dirección, pero está cerquita de la Aljafería y Plaza Europa, en ese entorno. Es un teatro pequeño, pero muy acogedor. La verdad, el espacio está súper bien. Es la segunda vez que hacemos la final aquí. El primer año la hicimos en la bóveda y ya los dos siguientes en este espacio porque queríamos darle una dimensión un poco más amplia y la verdad es que ha tenido muy buen resultado el hecho de hacerla allí. Y bueno, la entrada vale 3 euros, incluye tanto la entrada en sí misma como este fanzine que comentaba antes de los poemas de todos los participantes, Y bueno, pues entre esos fanzines habrá algunos marcados para el público que aleatoriamente se los darán en la taquilla, y esas personas a las que les toque el fanzine marcado tendrán que ser jurado de esta gran noche. Así que también habrá sorpresas entre quien acuda a ver la slam. Sí. Y bueno, pues los participantes serán, en total son 17, pero hoy tendremos con nosotros a 16, una persona no podrá venir, pero bueno, estarán 16 personas recitando con las normas que decíamos antes, y bueno, lo presentarán la noche Adrián y Pablo Delgado, que es otro compañero poeta que acompañará a Adrián en este día. Y también habrá música de... Sí, vendrá un músico, Felipe Cruz, que está normalmente especializado en música flamenca y bueno, nos hará el acompañamiento musical. Amenizará la noche, exactamente. Y entre los participantes, pues bueno, hay de todo. Como decíamos antes, al ser un evento abierto a todo tipo de personas, pues están desde poetas que han quedado ya, que han representado a Zaragoza en las finales nacionales, como David Jaraba o Andrés Llena Biman, hasta gente nueva que se ha clasificado este año por primera vez, que nunca había participado en una slam y ha llegado hasta ahí gracias a, pues, a su talento y a la opinión del público. Y bueno, también es bastante variado en cuanto a igualdad de géneros. Hay tanto poetas hombres como mujeres, que es algo que a veces reivindicábamos los anteriores años, ya que se presentaban menos mujeres. Sí, pero bueno, sí. este año yo creo que hay bastante de todo. Y nada, pues se podrán encontrar voces muy variadas, con distintas temáticas, desde gente que toca más lo social, gente que toca más la parte más íntima. En fin, muchos tipos de poesía muy diferentes que seguro que el público va a disfrutar. Hoy va a haber mucha participación de los finalistas, pero la persona que, digamos, que gane hoy la competición, ¿qué hace? ¿Qué se lleva? ¿Va a representar a Zaragoza en una final nacional o más o menos qué va a hacer, bueno, a raíz de esto? Así aprovecho esta pregunta para dar gracias. Antes nos preguntabas que si alguien nos apoyaba, ¿no? Desde luego la bóveda, que nos ha apoyado muchísimas veces, incluso cuando traemos gente de fuera, no nos le cede el espacio, una habitación para que esa persona pueda tener alojamiento gratis, ya que colabora con nosotros. Y en eventos como la slam, tenemos una serie de patrocinadores, ¿no? Por llamarlos de alguna manera, algunas editoriales, librerías, etcétera, han colaborado con nosotros, nos han cedido libros, que es lo que más nos gusta, digamos, y van a ser el premio que se lleven los tres finalistas, ¿no? Hemos preparado tres lotes de premios, como el año pasado, y bueno, como mínimo esas tres personas ya se llevarán eso. Aparte, la persona que gane tendrá que representarnos la semana que viene en el Nacional, en la Slam Nacional. Que es dentro de poquito, ¿eh? Sí, tiene poco tiempo para prepararse. Lo bueno que en el Nacional podrían repetir el poema, ¿no? Nosotros tenemos esa norma de que no pueden repetir poemas dentro de cada año. Y bueno, eso tendrá una cita en el Festival Vociferio, que es en Valencia, y ahí será la final. Y bueno, vamos a entrar en la recta final de la entrevista. ¿Nos podéis contar que si tenéis algún proyecto, o sea, algún proyecto futuro en relación a esto? ¿Vais a seguir el próximo año también haciéndolo? ¿Vais a incluir cositas nuevas? Bueno, un poquito así de cara al futuro, ¿qué es lo que pensáis hacer? Pues bueno, de cara a la temporada que viene, porque nosotros, bueno, como comentaba antes, funcionamos por temporadas, sí. Pues vamos de septiembre a mayo, junio, entonces pues ahora ya nos queda, después de la slam, el evento de junio de despedida, y ya tenemos el verano para pensar todas estas cosas que comentabas hasta la temporada que viene. Entonces, pues bueno, nos gustaría que en la temporada que viene, por un lado, avanzar en el tema burocrático que yo hablaba antes para poder, más que nada, ya no por el dinero en sí mismo, sino por poder ampliar nuestras propias actividades y poder remunerar a gente que hace sus espectáculos, gente que viene de fuera, dar más oportunidades, ¿no? Y hacer cosas un poco más amplias. Luego, por otro lado, pues bueno, respecto a la slam, siempre hemos dicho que nos gustaría en algún momento de todos nuestros años ser también sede de la final nacional, ya que es un espectáculo enorme que acoge a poetas de toda España y es brutal vivirlo. Entonces, pues bueno, si algún año, o sea la temporada que viene, o sea la siguiente, o sea otra, nos podemos plantear hacerlo, estaría genial. Y ya, pues bueno, mirando a nuestras propias actividades, pues queremos continuar ofreciendo variedad, pues desde las que más han triunfado que hemos hecho este año, como pues las propias slams, los micros abiertos, estos eventos de poesía y pintura que son bastante chulos, o con música, hasta pues cualquier cosa como presentaciones de libros que también son habituales, talleres, y bueno, el mantener esas colaboraciones en sitios como la Cúbit o como en diferentes espacios también entra dentro de nuestros planes. Y no sé si hay algo más que... Ahora podéis hacer un poco de reivindicación de vuestras redes sociales, también un poquito dónde mirar los eventos que vais programando. Es el momento. Sí, pues todos nuestros eventos se pueden ver en la página Noches de Poemia. Es muy sencillo, pones en Facebook Noches de Poemia y ya salimos ahí. Y ahí vamos colgando carteles de todos los eventos, tanto de cartel mensual con todos los eventos que se hacen cada mes, como carteles individuales de lo que se hace cada miércoles. También publicamos pues noticias o cosas que nos van pasando y queremos contar, compartimos vídeos, artículos, pues por ejemplo hoy nos han publicado algo sobre la slam en el periódico, también lo compartimos, en fin, todas esas cosas. Y bueno, además de esa promoción, pues ya ahora no porque va a acabar la temporada, pero a partir del septiembre que viene nos podrán encontrar cada miércoles otra vez a las 9 en la bóveda, con sitio fijo y hora fija. Y, sí. Y nada, pues ya invitar a todo el mundo que quiera a venir al evento del día de hoy, sobre todo a venir a la slam de esta noche a las 8, al Teatro de la Estación, y también a venir al evento del miércoles día 6, este miércoles próximo, que será nuestro evento de despedida temporada, a las 9 también en la bóveda. Pues desde aquí yo no tengo nada más que preguntaros, tan solo daros las gracias, bueno, pues por haber venido al programa, por haber compartido vuestro tiempo, y deciros a vosotros oyentes que hace falta apoyar mucho a esta clase de eventos culturales, sobre todo que se realizan sobre todo en nuestra ciudad, en Zaragoza, que son cositas que es gente que ya habéis oído que lo hace sin ninguna clase de lucración, digamos, económica, que lo hace por amor al arte, y os animamos a todos a ir hoy, a la final sobre todo, a contribuir con vuestro granito de arena y que, bueno, que os lo pasaréis muy bien. Además que son cosas que no se suelen hacer todos los días, y también animar desde aquí a ir a, bueno, a la bóveda, a participar de una forma igual más activa o también de escucha en todos estos eventos que se van haciendo. Muchísimas gracias a los dos por haber venido, y no sé si mi compañero tiene alguna cosa más que preguntar. No, no, la verdad es que no, o sea, a mí, yo no lo había oído, vamos, te lo había oído a ti, pero yo no lo conocía, y la verdad es que es muy interesante. Además, el que el público también tenga su parte de tener algo que hacer también, de que te puede tocar ser jurado y demás, es algo muy divertido porque interactúas también con el público. Sí, es algo muy participativo. Es algo muy participativo y la verdad es que tiene muy, muy buena pinta. Deciros que el Teatro de la Estación, vale, ya lo vamos a decir aquí, aunque luego lo colgaremos también en nuestro Facebook, es en la calle Domingo Figueras, ¿vale? Es en la antigua Coronel Puello, ¿vale? El Teatro de la Estación, que está antes de llegar a la Plaza Europa, una calle que creo que es la segunda calle antes de llegar a la izquierda, ¿vale? Tenéis autobuses a porrillo para llegar, o sea, luego lo pondremos, cómo llegar al Teatro de la Estación, porque la verdad es que esto tiene que ser imperdible, tanto a nivel hoy como el día 6, yo creo que vale la pena. De hecho, yo si puedo, igual me planto allí. La verdad es que estaría muy bien, porque la verdad es que cuantas más cosas se hagan, bien. Y la verdad es que hayáis conseguido lo que hablamos, que hayáis conseguido este nivel de que la gente vaya moviéndose y vaya haciendo cosas, la verdad es que es muy, muy interesante. Y menos mal que siempre hay gente que apoya estas cosas, porque la verdad es que todas estas iniciativas tendrían que tener bastante más apoyo, ya no a nivel pues de particulares o de... No, algo a nivel gubernamental. Sí, a nivel ayuntamiento, antes, a nivel... También, exacto. Porque realmente, pues bueno, al final, pues bueno, sí, te puede apoyar FENAC con Ángel, el jefe de programación, que también yo lo conozco por otras cosas, y siempre la verdad es que ha sido una persona muy participativa, tanto yo lo conozco por Ecocine, que también ha ayudado algunos años, bueno, casi todos los años, y demás. Y la verdad es que en la bóveda del albergue, la verdad es que siempre se han hecho cosas súper interesantes. Lo ha comentado alguna vez aquí Carolina, cosas que había, y la verdad es que es un espacio que, que está muy, muy bien. Yo, de verdad, daros las gracias por haber venido a contárnoslo. La verdad es que muy, muy interesante. Y bueno, de todas maneras, cuando queráis, ya sabéis que podéis venir a contarnos las nuevas cosas que vayáis a hacer o a contarnos cómo ha quedado la final y quién ha ganado. Y bueno, nada, que os espero que sea un éxito, un exitazo. Gracias. Y nada, vamos a poner algo de música para empezar ya con nuevos temas. Dar las gracias, felicitar a Alba por la entrevista que gracias. Se ha marcado. Y bueno, os voy a poner otra canción que me habían pedido esta mañana. He tenido que buscarla porque no la encontraba. Y nada, ahora seguimos, ¿de acuerdo? Close your eyes. Let me tell you all the reasons why. Think you're one of a kind. Here's to you, the one that always pulls us through. Always do what you gotta do. You're one of a kind. Thank God you're mine. You're an angel dressed in armor. You're the fear in every fight. You're my life and my safe harbor, where the sun sets every night. And if my love is blind, I don't wanna see the light. It's your beauty that betrays you. Your smile gives you away. 'Cause you're made of strength and mercy, and my soul is yours to save. I know this much is true. When my world was dark and blue, I know the only one who rescued me was you. Close your eyes, let me tell you all the reasons why. You're never gonna have to cry, because you're one of a kind. Yeah, here's to you, the one that pulls us through. You always do what you gotta do, baby, because you're one of a kind. When your love pours down on me, I know I'm finally free. So I tell you gratefully, with a little look my way. You're the reason that I'm feeling it's finally safe to stay. Have fun. This is amazing. Here we go. Vamos a poner algo de música más, que estamos aquí diciéndole a la gente adiós. Vale, ahora continuaremos, que tenemos otra entrevista, que hoy, como ya hemos dicho, Alba tiene varias entrevistas.

Bueno, aquí teníamos que... también me lo habían pedido, pero era para luego. Lo que pasa es que estábamos despidiendo a nuestros invitados anteriores. Y bueno, ahora tenemos otra entrevista que... No es que las hemos hecho una después de la otra, pero no por nada, ¿eh? Sino porque se tenían que ir nuestros otros compañeros. Claro, o sea, el no, enero y la final estarían claro. liados. Sí, que tienen que hacer cosillas. Es que es algo obvio, exacto. Y tenían que hacer todavía unas cosillas. Han dicho que tenían que pegar algunos carteles. Y bueno, yo la verdad, lo que he dicho antes, espero que sea un gran éxito. Porque estas cosas, lo que hablamos, aparte de un gran éxito para ellos, es un gran éxito para Zaragoza, por lo que decimos. Cuanta más repercusión tenga algo y cuanta más gente lo vea, al final es como se consigue que te vayan apoyando. Cuanto más apoyo tengas, claro, más, que no más tengas apoyo solo. Hacerse un proyecto así, que claro, además es, como he dicho, sin ánimo de lucro, que no tiene ayuda ni subvenciones gubernamentales de ninguna clase. Va todo por lo que he dicho antes, por amor al arte, que son cositas que desde aquí, sobre todo los particulares, sobre todo la gente que a fin de cuentas va a poder disfrutarlo, tiene que apoyar. Claro, es lo que hablamos, que al final que no solo dependa de la Cubit o que no solo dependa de AFNAC o de gente así o de que se vuelque la gente y por lo tanto se pueda volcar pues eso, pues una administración pública. Así que bueno, ya contaremos la semana que viene cómo les ha ido. Sí. Y bueno, Alba, sigue tocando. Sí, sí, ya hoy lo veo. Hoy estás. Hoy estoy a tope, claro, sí. Es que hoy estás on fire. Bueno, vamos a empezar con la siguiente entrevista que teníamos programada para hoy. La verdad, no os vamos a mentir, nosotros teníamos una entrevista tanto para la semana anterior como para esta, para que tampoco se hiciera muy pesada a vosotros. Disculpad que me he trabado la lengua de una manera... Vamos, impresionante. Lo que ocurre es que, como sabéis, el anterior programa no pudo hacerse por una serie de cuestiones. Entonces hoy los hemos cogido a los dos grupos y los hemos arrejuntado, vamos a decirlo así. Hoy hemos arrejuntado a todo el mundo. O sea, la verdad es que sí, hoy hemos cogido... No se va a librar, ¿eh? Tenemos aquí a Mavi todavía que no se va a librar de contarnos algo. Así que ahora, bueno, la voy a invitar públicamente a que si en algún momento tiene alguna pregunta que hacerle a nuestro siguiente invitado que lo pueda hacer, pueda hablar con libertad. Sí, no se lo hemos... Además, a mí me ha dicho antes que le podemos hacer cualquier clase de pregunta, entonces se está riendo por aquí, lo tengo que admitir, entonces denuncia, bueno, exactamente, que él no se va a cortar, nosotros tampoco, entonces, ala, bueno. Ahí está, ya la hemos liado, no sabes lo que has hecho, pero bueno. Estamos todos al río. Sí, sí, o sea, aquí... Esa es la voz de Mapi, la acabáis de escuchar por primera vez, la verdad. Bueno, vamos a comenzar, nuestro siguiente invitado es Enrique Gascón, es de aquí, de Zaragoza. Y bueno, es un chico bastante joven que se ha metido también, como los anteriores invitados, de una forma diferente, obviamente, en el mundo de la cultura, de la literatura, del arte, de la ilustración. Y bueno, nuestra primera pregunta, ¿por qué estás aquí? Bueno, muy buenas a todos y gracias por invitarme al programa. Estoy aquí por, como tú andabas comentando, ¿no? Porque me metí de una forma tanto diferente a los anteriores compañeros en el mundo de la cultura. Empecé a escribir hace bastante tiempo ya poemas, canciones para un grupito de música que tenía, que nunca llegó a nada realmente, pero bueno, esas canciones se quedaron ahí y poco a poco fui descubriendo que cuanto más iba escribiendo, yo mejor me sentía. O sea, todos esos sentimientos que yo podía tener, que no me atrevía a sacarlos de cara al público, ¿no? Pues los sacaba de una forma escrita. Y pues poco a poco, bueno, mi vida ha sido como un poco la de Albert Cosseri, ¿no? A base de suerte y de chorra, pues he ido sacando cositas, como tú decías, ilustraciones en libros, poemas, en revistas, cositas así. Vale, lo primero de todo es, ¿desde hace cuánto? ¿Cuánto escribes? ¿Qué has ido publicando? ¿Te has visto acompañado en este viaje que es la escritura, digamos, un poquito, si nos puedes contar tus inicios, cómo descubriste que te gustaba esto? Ya hemos hablado además también anteriormente de cómo la literatura muchas veces tiene ese carácter introspectivo que nos permite a nosotros sacar una serie de sentimientos de una forma que igual no nos permite en otra clase de formatos, digamos. Entonces, si nos puedes explicar un poquito esto. Sí, pues, a ver, yo comencé a escribir más o menos hace unos 6-7 años, o sea, cuando yo tenía unos 12-13 años. Claro, escribía pues chorradas que no llegaban a ningún sitio, ¿no? Pero fue todo gracias a, sobre todo, a la música. Desde mi familia siempre se me ha inculcado mucho la cultura musical. Mi abuelo era cantante de ópera, o sea, desde bien pequeño ya me metía en la música y a mí me encantaba. Obviamente yo tenía un estilo completamente distinto al de mi familia, ¿no? Porque yo he sido toda mi vida rockero puro y duro. Entonces yo descubrí, a base del rock, una forma de decir las cosas muy distinta. Y a mí me gustaba poder hablar de ese tipo de cosas, tanto como si fuera algo social o de amor, por ejemplo, ¿no? Sí. Entonces, poco a poco, pues fui desarrollando eso, ¿no? Lo de poder expresar mis sentimientos a base del papel. Al principio estaba muy solo porque muy poca gente o se atrevía a decir que le gustaba escribir poemas, sí, o directamente no escribían nada, ¿no? Pero después, un tiempecito después, sí que es cierto que me encontré un poquito más acompañado. Encontré bastante gente que me dijo, oye, a mí también me gusta, oye, vamos a escribir juntos. Sobre todo una amiga mía fue la que me dijo, ¿por qué no te atreves a publicar? Y ahí ya fue el paso más grande que yo he podido dar, ¿no? Vamos a hablar un poco de este paso con más profundidad, digamos. ¿Qué es un poco lo que has publicado? ¿Con quién? Más o menos nos puedes contar esto. ¿Cómo te has sentido al hacerlo? ¿Qué es importante a la hora de publicar algo que es tuyo? Pues la primera vez que yo publiqué estaba acojonado, perdido. O sea, yo creo que me temblaban las manos, me temblaban los pies, me temblaba todo. Total, que no me iba a leer casi nadie, porque yo publiqué en internet por primera vez. Uh-huh. Me creé un blog y pues la primera vez no te lee prácticamente nadie. O sea, te lee igual la persona que te ha ayudado a decir, oye, ¿por qué no haces esto? Y entonces, pues bueno. Pero sí que es cierto, estaba muy nervioso esa primera vez. Luego ya poco a poco, pues me sentí un poquito más cómodo. También es cierto que cuando publiqué, luego me di cuenta de que no, en principio no me iba a leer nadie en mi círculo más cercano porque nadie sabía lo que estaba diciendo o lo que estaba haciendo, ¿no? Pero luego poquito ya poco sí que fue mejorando la cosa. Me veía más gente, yo me atrevía más a publicar según qué cosas, igual alguna cosa más certera, más directa, pero ese primer paso es complicado. Sí, es algo que cuesta, sí, mucho a la gente que escribe, bueno, demostrar al mundo el trabajo que has hecho, sobre todo de una forma tan íntima, siempre va a costar un poco, sobre todo por la reacción que puedan tener. Eso es siempre. Igual, el tema de internet nos lleva a una especie de anonimato que siempre nos ayuda un poco a la hora de hacer esto. Pero una vez que ponen cara, que te ponen cara, es una cosa completamente diferente. Sí. Por ejemplo, yo sé que Quique, de buena mano, porque además los he leído, no os voy a traer a alguien que tampoco sepa quién es, quiero que conste, ha publicado en una revista sus poemas, con la ayuda de una escritora editora que se llama Nubia Carvajal. Y si nos podías contar un poquito también este proceso de cómo la encontraste, qué hiciste, qué la has enviado, cómo es que te han publicado, etcétera. Porque además sé que es una revista que principalmente es de Estados Unidos, de Latinoamérica, etcétera, que se publica cada ciertos meses. Entonces, bueno, el proceso este de encontrar, publicar y traer, ¿cómo es? Bueno, pues para entender un poquito cómo publiqué ahí en Estados Unidos. Sí, nos puedes contar toda la historia, sí. No hace falta. No, más que nada. No hace falta, claro. Que me refiero que te quedes nada para ti. Puedes abrirte, sí, en el programa. Pues para entender todo esto, claro, hay que entender que yo me fui para allá a vivir, a Estados Unidos. Entonces, ¿cómo la conocí? Por suerte. Por suerte y por chorra. Porque justo cuando yo llegué a Estados Unidos con mi familia, ahí en Houston, el vecino que yo tenía puerta con puerta resulta que era de Huesca. O sea, ya partiendo de ahí, desde aquí un saludo también a Nubia, por supuesto, y a Miguel, que es el vecino, ¿no? Y él había escrito un par de libros aquí en España y llevaba la intención de escribir unos libros más. Sobre todo uno contando la historia de que él iba a vivir ahí en Estados Unidos. Porque él ya había escrito uno más cómico sobre Londres y Berlín, como una especie de diario. Sí. Y entonces quería hacer uno también de Estados Unidos. Algo más autobiográfico. Sí, exactamente, sí. Algo más autobiográfico. Y quería hacer uno de Estados Unidos. Claro, Estados Unidos es el país de la locura. O sea, te puede pasar absolutamente todo. Entonces, claro, él cuando hizo la presentación del libro anterior, me dijo, oye, necesito a alguien que me ayude a vender libros. ¿Te importa venir conmigo y que vayamos aquí a vender libros y hacer una presentación? Ni de coña, no me sea, no tengo nada mejor que hacer. Entonces, pues fui allí al Instituto de Cultura Hispánica de allí de Houston y tuve la gran suerte de eso, de poder vender libros ahí, de conocer a la directora y a partir de ahí ponerme a trabajar allí. Trabajar como voluntario y conocer pues artistas dentro del mundo, pues pintores, fotógrafos, músicos y en este caso también a Nubia Carvajal, que me empezó a hablar de que ella era una editora, que sobre todo le encantaba la poesía y a mí pues se me cruzó el cable y le dije, pues yo escribo, yo escribo pero solamente publico en internet. Y entonces ya ahí entramos en conversaciones de, oye, pues si te atreves y no te importa, mándame algo y veremos si se te puede publicar o no. Tal que ya pues, otra vez se me volvió a cruzar el cable y dije, vamos a tirar toda la casa por la ventana, porque claro, mi familia no sabía lo que yo llevaba casi 2 años publicando en internet. Entonces claro, yo llego un día a casa y digo, oye, que he hablado con una editora y puede que salga en la revista. Y justo unos 4 o 5 meses después, como tú has dicho, es una revista que sale cada cierto tiempo. Sí. Es una revista un poco andar por casa también, pero realmente está muy bien porque se centra sobre todo en los jóvenes. En voces nuevas. Como hemos hablado antes, que es muy importante, sí, dar a conocer nuevos artistas, es muy importante también prestarles apoyo, etcétera. Claro. Entonces, me gusta mucho porque se centra sobre todo en eso. Entonces te da la oportunidad de poder ir creciendo poquito a poco. No solamente se promociona ahí en América, también se baja por todo Latinoamérica, sobre todo Chile, que es donde es la editora, sí, ¿no? Entonces, gracias a eso yo pude publicar y sobre todo atreverme a poder abrirme al espacio exterior. O sea, ya de una manera seria de decir, mamá, papá o familia, realmente quiero hacer esto. Vale. Ya hemos, o sea, nos has introducido un poco, digamos, en lo que tú escribes, principalmente ahora mismo lo que has publicado es poesía y tal. También sé, además, vamos a entrar un poquito también en el tema de la ilustración. ¿Por qué? Porque además, Kike, aparte de escribir, es un hombre muy polifacético, también dibuja y también ha trabajado como ilustrador haciendo alguna portada y alguna ilustración en algún libro y en algún trabajo. Entonces, si nos puedes hablar de esto, con quién has trabajado, qué ha supuesto para ti, si tienes algún estudio relacionado con la ilustración, si eres autodidacta y lo has estudiado por ti mismo, has aprendido por tu cuenta, si nos puedes hablar un poquito de todo el proceso que conlleva esto, te lo agradeceríamos muchísimo. Pues mira, autodidacta ha sido siempre. O sea, realmente nunca he tenido esa oportunidad de poder estar en una academia de arte o en una academia un poco sobre literatura, por ejemplo, que ahora veo que también hay muchos grupos, muchos talleres. Yo realmente nunca he tenido esa oportunidad de poder estar ahí. O sea, todo lo que he hecho ha sido en casa, en pijama y con un vaso de whisky al lado, ¿sabes? O sea, siempre ha sido así. Esto llega por lo que te estaba diciendo. Mi vecino Miguel, Miguel Garreta, hasta aquí un saludo también y que todo el mundo que quiera leerle, que lo haga porque es tremendo. Me dice, yo quiero publicar eso, lo que estaba diciendo, ¿no? Una novela más autobiográfica, un poco de un diario sobre aquí de Estados Unidos, y he visto un poco lo que dibujas tú. Me gustaría hacer algo juntos en un futuro. Pues ese futuro llegó hace un año por ahí más o menos, donde ella me dice, oye, vamos a ponernos en serio y quiero hacer la portada de este libro. Pues ya ahí se pone en contacto él conmigo para sobre todo ver cómo se hacía la portada, porque claro, yo sin leer el libro previamente no puedo dibujar absolutamente nada, ¿no? Entonces, pues bueno, él me iba pasando los capítulos, lo que él iba a escribir, y a partir de ahí pues buscamos algo intermedio para la portada. Luego total que no sirvió de nada, porque luego dada una situación que él casi pierde un vuelo ahí en Estados Unidos, le comenté, pues pareces un náufrago en mitad de una isla desierta, ¿no? Y todo rodeado de agua con una bandera americana. Y se me queda mirando y me dice, joder, eso es lo que quiero. Entonces digo, hostia, cinco meses de preparación para verlo, o sea, para haber eliminado todo eso y en 2 segundos decir, oye, eso es lo hombre, que pero quiero. Di que habrá quedado chulo el trabajo, ¿eh? Porque sí, es algo bastante metafórico y todo, ¿eh? Es decir, en América, una isla desierta, y tú con la banderita americana, un español ahí que está más perdido que, vamos, que eso, que un náufrago. Claro, porque cuando tú llegas, a ver, yo tuve la suerte de que yo llegué y conocí a gente ahí. Lo que pasa es que conocía gente en una ciudad a 3 o 4 horas de la mía, ¿no? Entonces, claro, cuando llega un español ahí y no tiene ni idea de lo que hay que hacer en Estados Unidos o de cómo se vive, porque es una cultura completamente nueva, te encuentras completamente perdido. Y aún habiendo vivido 2 años ahí, muchas veces hay cosas que te sorprenden por completo. Bueno, incluso aquí en España te puedes sorprender llevando toda la vida, ¿no? Pero ahí te choca todavía más, porque es una cultura completamente distinta. Entonces, claro, en el momento en el que a él le estaba pasando una serie de cosas, y ya como colofón, el de que casi pierde el avión, porque habíamos aparcado el coche en un sitio donde se supone que no se podía aparcar, y no lo sabíamos, y nos lo quitaron. Entonces, pues claro, le digo, pues de una forma muy metafórica, como decías, pareces un náufrago en una isla rodeada de mar y sin nadie, con una banderita americana ahí moviéndola de lado a lado. Entonces, pues bueno, a partir de ahí salió la cosa y ahora pues... El libro salió hace 1 mes y medio en Estados Unidos. Me imagino que dentro de poco saldrá aquí en España. Es una portada muy cómica también, es verdad. Es un tipo, sí, tipo cómic, tipo humorística. O sea, no es, esa sí que no es nada profesional, ¿no? De decir, es algo muy detallado. Pero sí que es cierto que el próximo libro que él va a sacar... Sí. Pues bueno, ahí ya... Es probable, o al menos en eso estamos hablando, de que el libro lo ilustremos por completo. O sea, ya no ¿Que sea una novela gráfica o un cómic? No. O sea, quiero decir, será una novela normal y corriente. Sí. Lo que pasa es que por cada capítulo habrá un dibujo, seguramente uno. O sea, aparte de las portadas, sí. Por cada capítulo una ilustración. Vale. Me parece genial, sí. Sí, además es algo que se ha perdido. Yo recuerdo cuando leía, yo es que leo mucho, y antes cuando leía, sí que es cierto que por capítulos siempre te encontrabas pues algo relacionado con el capítulo o con la escena que había antes o después, pero eso se ha dejado de hacer. La verdad es que o se hace menos en la novela, por ejemplo, porque antes sí que se veía más, pero sí, ahora no... Además, parece que cuando hablas de ilustrar una novela, siempre se tiene esa idea errónea, además, de que dicen, coño, una novela con dibujos es una novela de niños. O es un cuento para críos pequeños. Y es una idea errónea realmente, porque tú puedes sacar realmente muy buenos dibujos o muy buenas ideas para dibujar de una novela completamente seria. Y lo que decía mi compañero, se pierde esa no tradición, pero esa idea de poder hacer un dibujo también como apoyo mental, ¿no? Para, yo qué sé, para poder imaginarte algo. Bueno, vamos a proseguir con la entrevista y te voy a preguntar un poco por futuros proyectos que tengas en relación tanto de escritura como también en relación de ilustración y todo esto. Sabemos que estás en proceso además de publicar el libro, bueno, de ilustrar, el libro de tu compañero, de hacer la portada y las ilustraciones que tenga el libro, pero tú aparte, proyectos personales también, ¿qué tienes? ¿Qué me puedes contar de eso ya a mí y al resto de los oyentes? El proyecto más cercano que tengo ahora es poder publicar un libro de todos los, o de una selección de poemas que desde hace 2 o 3 años más o menos, en la que un día me vi frente a un documento Word y dije... Aquí hay casi 200 textos. Igual se puede hacer algo con ellos. Entonces, pues bueno, fue seleccionar y lo que es la selección ya está completa, o sea, ya está hecha, solo falta hablar con la editora y decir, aquí está esto, vamos a proceder. Entonces, eso es lo más inmediato, el poder publicar ese libro de poemas. Y textos también, porque no solamente hay poemas, sino textos, pues yo qué sé, de amor, de sociedad, de ideología, cosas así, que pues cosas que a mí me vienen de vez en cuando. Nos has dicho, además, que empezaste, bueno, a escribir desde que eras muy pequeñito, desde que eras un preadolescente, básicamente. Sí. ¿Cómo es para un chico de esa edad escribir, enfrentarte además al mundo respecto, bueno, desde esa visión, desde esa óptica, porque además vivimos en, bueno, en una sociedad que a las personas que empiezan, digamos, en el mundo de la literatura, de la escritura, de esta cultura igual un poco más especial, siempre se les mira de otra forma, quizás. ¿Tú qué sentiste al empezar a hacer esto? Porque además también nos has dicho que tú no se lo comentaste hasta hace poco a tu círculo más cercano. Sí. ¿Por qué? Hombre, a ver, lo que decías tú de que la gente te mira de una forma distinta o uno mismo, ¿no? Yo al espejo siempre me he mirado igual, te quiero decir que yo no he visto más que un cambio realmente cuando ya me abrí al espacio exterior y dije, esto va a pasar. Cuando empecé realmente fue por tocar fondo, porque yo necesitaba expresarme de alguna forma que no me atrevía, tanto como por sentimientos hacia alguien o por rabia de necesitar escapar de algo. Entonces, es un momento difícil en el que necesitas expresarte de una forma muy concreta, pero sin que nadie te entienda. O sea, necesitas ser escuchado, pero sin que nadie te entienda, realmente. Quieres que alguien te comprenda, pero no quieres expresarte. Entonces, la mejor manera fue escribirlo sobre un papel y ya tiempo después decir, lo voy a publicar en un sitio donde voy a ser el anónimo más grande que haya en el universo. Ese fue el momento de transición, ¿no? Comenzar a escribir, claro, yo comienzo a escribir a partir de, sobre todo, copiando letras o canciones de grupos que yo solía escuchar. Sobre todo haciéndome idea de lo que ellos hablan, ¿no? Buscando siempre alguna referencia o significados de letras. Eso siempre, no sé por qué, me ha llamado siempre la atención y me ha gustado buscar los significados de algunas letras. Entonces, eso siempre me ha ayudado para escribir, sobre todo al principio. Luego ya a partir de la literatura, de autores, de canciones, grupos, e incluso de películas, he sacado bastantes cosas y bastantes frases que me han ayudado a pensar y decir, esto quiero hacerlo por aquí o por allá. Hemos estado comprobando este ratito de entrevista que eres una persona muy joven, pero que además eres una persona muy joven que ha vivido muchas cosas, porque has vivido en otro país, escribes, ilustras, has estado trabajando también. ¿En qué te inspiras, sobre todo para hacer tus trabajos? Eres una persona que tiene mucha experiencia a su espalda. Entonces, ¿esto te ayuda a la hora de escribir? ¿Eres una persona que se vuelca más en mirar a los demás a la hora de poder inspirarse? Explícanos un poquito esto. Contra todo pronóstico, me fijo sobre todo lo que me pasa a mí. O sea, quiero decir, en mi vida. O sea, realmente todo lo que he vivido, pues sí, me ha servido como experiencia para la vida, pero en modo de inspiración suelo fijarme en lo que me pasa a mí. Quiero decir, sobre todo, yo escribo cuando necesito expresarme de alguna forma por algo que me esté pasando a mí. Alguna vez sí que es cierto que me he fijado un poco en el resto, o sea, en alguna persona que le ha pasado algo y he podido escribir sobre eso. Pero normalmente sobre lo que me suele pasar a mí o una ideología que yo tenga. Es decir, también en temas de sociedad, siempre en alguna ideología que pueda tener en la cabeza, de esto me parece que debería ser distinto o algo así, pues también, de una forma de poema, ¿no? O de texto, suelo expresarlo. ¿Nos puedes contar alguna anécdota que te haya pasado en este proceso, tanto de creación de tu trabajo de ilustrador como en tu trabajo, bueno, de escritor, de poeta, etcétera? ¿Hay alguna cosa, no igual una anécdota curiosa, pero sí alguna cosa que no quieras compartir, que ha pasado así de forma excepcional o especial? Hombre, la más graciosa, entre comillas, fue justo con Miguel Gardeta, el escritor. Cuando él me dijo que quería hacer algo juntos con respecto a dibujo, ilustración, yo me imaginaba primero que iba a ser el libro, diciendo, bueno, pues querrá que le haga algún boceto para el libro o algo así. Y total que me llega un día, me toca la puerta de casa y me dice, oye, quiero que me hagas un diseño porque quiero que me tatúes la pierna. Digo, ¿perdón? Digo, claro, Ah, sí, porque también decir que Kiki hace tatuajes, es verdad, bueno, que se me olvida decirlo. Yo no tatúo, yo solo hago los diseños. No, pero me refiero al diseño. Claro, yo solo hago los diseños, pero claro, fue gracioso porque cuando me dijo quiero trabajar en algo juntos, yo me esperaba pues que me mandara un PDF con uh-huh. los capítulos del libro y no que me diga, oye, mira, quiero que me hagas un dibujo para toda la vida en mi pierna. Entonces fue como, vale. Bueno, pues nada, eso será la prueba definitiva, si quiere que trabaje con él o no. Si no quiere, pues tendrá que aguantarse el resto de su vida. Nos has dicho hace un rato que además empezaste, bueno, publicando, escribiendo un blog. ¿Este blog sigue activo o ya no escribes nada en él? ¿O lo utilizas para hacerte spam? ¿O para qué utilizas ya esto? El blog este hace más o menos como medio año que no he vuelto a meterme en él realmente y no he vuelto a publicar nada. No voy a decir que esté cerrado ni que siga publicando cosas porque igual esta tarde o mañana me pongo y y escribo algo y hasta dentro de 6 meses no lo vuelvo a tocar. Sí que es cierto que antes llevaba una continuidad bastante grande, es decir, cada mes o cada semana solía publicar algo. Igual al mes llega a poner 24 textos o por ahí. Pero ahora ya... No, está centrado en otros proyectos. Claro, justo con lo del libro y tal, pues no, he cogido textos de ahí para ponerlos en el libro, eso sí que es verdad, pero ya no lo he vuelto a tocar casi. Bueno, es la hora del spam, es decir, que entramos ya en la recta final de la entrevista y es el momento en el que Quique puede compartir con nosotros dónde lo podemos encontrar, si queremos leer algunos de sus textos, dónde los podemos ver, dónde los vamos a poder leer, o el trabajo que él ha hecho como ilustrador, etcétera. Es el momento, Quique, de que nos digas todo lo que nos quieras decir respecto a dónde encontrarte y cómo. Pues la manera más sencilla de encontrarme es a través, bueno, de los blogs, es el de poemas, aunque no lo use tanto, pero... en pokerdeversos.blogspot.com, ahí se me puede encontrar sencillamente. En Editorial Pirineo, perdón, también, a base de las ilustraciones, ¿no? En que salga el libro aquí en España será más sencillo encontrarme, porque de momento solo está en Estados Unidos. Pero imagino que así como para un mes o por ahí podrá encontrarse el libro. Y luego también hay veces que escribo un poquito sobre cine o libros que a mí me han gustado, que tengo una opinión crítica sobre... crítica entre comillas, ¿no? O sea, mi opinión más sincera, en un blog se llama Inusitados-Arte. Entonces ahí también se me puede descubrir un poquito. Pues yo por mi parte solo tengo que añadir una última cosa, que es que muchísimas gracias, bueno, a Quique por venir, por compartir este ratito. Antes de que acabes, sí. Nos ha pedido Elena que le hagamos una pregunta, es que lo acabo de ver ahora, que es que tengo el móvil aquí pero no lo estoy usando. Me ha dicho Elena, por favor, preguntadle esto, ¿sabes? Que es que tenía que hacer una cosa fuera porque no se nos estaba colando el sonido de la gente que está ensayando. Entonces, ¿quieres leerla tú? ¿Quieres que la lea yo? Pues si la puedes leer tú, sí. Porque entre que yo la busco en el móvil se nos va a hacer... Vale, no, que es que acabo de verla, digo, menos mal, ahora se me está despollando, claro. A mí me gustaría preguntarle, Elena, bueno, ya lo sabéis, Elena es una compañera que no ha podido estar, a mí me gustaría preguntarle cómo ve él que una persona que le gusta escribir y expresar sus sentimientos tenga como que esconderse porque le miran raro, y alguien que hace el mal, que a día de hoy mucho le da más igual mostrarlo, no sé si me explico. No sé si has entendido sí, la pregunta. Creo yo creo que sí, pero... Yo te voy a responder de una forma, Elena. Si luego no es la respuesta que buscabas, pues ya... Que nos llame, llámanos. Pues llámanos. Ya nos llamas y pues te explicas. Pero, hombre, el momento en el que tú escribes algo y te da miedo publicarlo, me parece que un momento necesario en la vida, en la que, para poder superar eso, y luego decir, ya puedo publicar... cara al resto, pero en comparación con lo otro, claro, alguien que hace el mal y es que quien hace el mal necesita siempre decirlo por ahí para buscar esa fama. Yo no busco una fama, yo busco expresarme, yo busco saltar mis sentimientos. O sea, yo alguna vez he dicho que yo soy o tengo alma de amante, pero que tengo la valentía de un farsante. Quiero decir, yo amo poder escribir, expresarme y decir cosas tal y como las siento, pero nunca he tenido esa valentía de decírselo a alguien a la cara. Entonces, claro, yo lo hago todo a través de papel o, en este caso, de internet. Alguien que hace el mal necesita siempre... No, a ver, yo creo que cuando habla del mal, es yo creo que a lo que viene a referirse Elena... Yo que la conozco un poco, yo creo que se refiere a que parece que la gente que se ve rara, la gente que escribe o tal, o que muestra sus sentimientos, y no sé, yo creo que va más por el lado de eso, por el lado de que parezca que eres raro porque lees o porque escribes o tal, que son cosas que no es que estén mal vistas, pero que se ven como algo raro, de sí, ¡ándale! No, claro, por eso, dices, yo, oh, tío, me pues sí. A la gente que hace mal necesita... Sí. Enseñarse a sí mismo, es gente que te ningunea por ese tipo de cosas, por leer. O sea, yo he pasado, sobre todo en el instituto o en el colegio, ¿no? Sí. Por leer o porque te gusta un estilo de música completamente distinto, las pasas, vamos, las mil y una. Y si las pasas un poco canutas. Es decir, que a mí me pasa comiendo en el trabajo, que somos gente, a ver, que hay gente de 20 y tantos, pero hay gente de 40 y tantos. Y yo después de comer siempre me gusta leer un rato porque no tengo tiempo, porque además me llevan a casa y luego en casa tengo cosas que hacer y no me da tiempo a poder sentarme. y lo ven súper raro, pero lees, pero en papel, dices, hostias, qué cosas. Sí, en brujería, papel, qué cosas brujería. Más extraordinarias. Muy extraño, o sea, yo, por ejemplo, ahora que tengo una riñonera siempre conmigo, ¿no? Y llevo un librito pequeño, y incluso en el autobús, cuando llevas el libro, un libro pequeño, además es antiguo de narices, y la gente se dice, mira, como, está leyendo. Yo también debo decir que también. ¡Antiguo! Y no tiene botones. No le das al botón. No cambia. Por ejemplo, también entre gente que lee te quedas mirando extraño, no en plan de, ah, pero ¿qué lees? No, es como, ah, ¿qué libro estás leyendo? Déjame ver. Sí, sí. Bueno, más que mirar a quién está leyendo, estoy mirando el libro también. Es como, vamos a ver, ¿qué estás leyendo tú que me pueda parecer interesante? Pero sí que es cierto que cuando encuentras a alguien leyendo en el autobús, yo también igual me quedo mirando, pero no para mal, sino... Coño, alguien que está leyendo también, otro de los míos. Enséñame wow, que estás leyendo. Sí, por favor, ábreme la mente. Imagínate un día que vayas al autobús y te cuentes con que está leyendo tu libro. Dices, hostias, bueno, ¿te gusta? Pues soy yo. Con él yo, vamos a ver. Soy yo. Soy ese de ahí, fan. Soy yo. pues estaría bien, ¿eh? O sea, sí, tiene que ser eso. Es que digas, hola, soy yo, ¿sabes? No, la verdad es que nunca me había planteado esa imagen, pero. No, me has abierto imagen, un mundo ahora. Sí, sí. No, no, o sea, no, esa imagen se me abrió a mí el otro día. Además, íbamos a hablarlo el otro día en la radio. Lo que pasa es que al final no vinimos. Que salía. Hicieron una. Cuando estrenaron Vengadores, resulta que hicieron un vídeo que era en plan como que se los llevaban a una tienda de cómics. Y llegaban y salía el presentador en plan, oye, ¿eres más de Marvel o de DC? No sé qué. Y la gente, ah, pues Marvel, porque yo soy de no sé quién, no sé cuántas. Y iban entrando en la tienda los actores y le iban diciendo, oye, ¿qué lees? Y claro, la gente se quedaba pilladísima, ¿sabes? Y me acuerdo porque salía que había uno que le decía, es que no me has gustado nada. Salía, es que tú no... Mira, mírate, la hacía con el cómic, mírate, tú no eres este. No sé qué. Y se quedaba el actor en plan, oh, macho. No Hombre, sé. Por lo menos sean tíos sinceros. Sí, sí, era buenísimo. Porque además el presentador era el que hacía el doblaje de Peter Rabbit y salía en plan, yo te puedo firmar un cómic de Peter Rabbit y era, no le hacía ni puto caso a nadie. Y salía el tío, pero que yo firmo, que es una peli, ¿eh? Salía, no le hacía ni puñetero caso a nadie. Pero bueno, yo sí tengo una última pregunta para Quique, que si te ha gustado hoy estar aquí con nosotros en el programa. Pues me ha encantado, la verdad. Nunca había estado en ningún programa ni absolutamente nada, ¿no? Siempre había visto desde la fila de atrás las cosas. Ya te digo, en presentaciones de libro y cosas así, siempre había estado apartado, pero nunca me había tocado a mí ser protagonista. El centro de atención, ¿no? Vamos a decirlo así. Sí, el protagonista, ¿no? Entonces, pues claro, al principio estás un poco nerviosete, pero la verdad es que muy bien, me ha encantado. Bueno, pues me alegro mucho, yo personalmente y también desde el programa, que tu primera toma de contacto con esto, hayamos sido aquí, hayamos sido nosotros desde aquí, quiero decir. Aquí con vosotros porque hemos hecho una exclusiva. Es una exclusiva. Eso, eso lo intentamos siempre. Es lo bueno que tiene este programa es eso, que como tampoco somos gente que, a ver, yo llevo, por ejemplo, 5 o 6 años haciendo radio, pero es lo que nos gusta, que están llamando a esto, ahora saldremos a ver quién es. Y eso es lo bueno que tiene, que estamos como en casa, o sea, como no nos ceñimos tantísimo a un guión, pues pasan estas cosas tanto para bien como para mal. Y bueno, yo decir otra vez que muchas gracias a Quique por venir, muchísimas por contarnos gracias. Su experiencia escribiendo, ilustrando este ratito que ha perdido con nosotros en la mañana, y muchas gracias pues por haber sido nosotros su primera toma de contacto, digamos, con este mundillo, que además sé que la radio le interesa mucho, y que tenga muchísima suerte, bueno, que tengas mucha suerte en tus siguientes proyectos personales, que mucha suerte con el libro que vas a publicar dentro de poco, que esperamos que salga, bueno, de aquí a un año es lo que suelen tardar en publicarse las cosas, la verdad, y que muchísimas gracias, mucha suerte, y que cuando te volveremos a invitar, quiero que lo sepas al programa cuando vayas publicando las cosillas, y esperamos que, cuando bueno, quieras. Que os haya gustado también a vosotros como oyentes estas dos entrevistas que teníamos programadas para hoy, pero que no os marchéis porque además ha venido una nueva compañera que esperemos que, bueno, que decida quedarse aquí con nosotros y que ahora también vamos a hacer una rondita de preguntas aquí. Sí. Para que nos cuente un poco su vida, por qué está aquí, qué le interesa y, bueno, qué hace. Vamos a por dejar un poco de espacio a vuestros oídos, vamos a poner algo de Gorillaz, que acaban de sacar nuevo single, van a sacar un disco nuevo, así que, bueno, solo deciros que el vídeo es imperdible porque lo hace Jack Black, que es una puta caña. Bueno, yo le prometí a Elena que no diría tacos aquí, pero como no está, No cuenta. Sí, me he dado cuenta de que hoy has cogido y has soltado alguno y ya, que no ya, estaba pues, Elena. Ha sido no, una no, relación un poco especial de conceptos, sí, ¿eh? Sí, bueno, claro, a mí me dijo, oye... Yo es no, que no digo nada, claro, pero bueno. Me lo va a dejar, ahora me lo dejará caer por mensaje seguro. Que, bueno, pues nada, lleva un día el vídeo y lleva ya 8 millones de visitas. O sea, en 24 horas el vídeo. Tenéis que verlo, pero vamos, os vamos a dejar el audio para que veáis, pero ya os digo que tenéis que verlo porque Jack Black pues se luce como una vez más. ¿De acuerdo? Os dejamos con Humildad de Gorillaz y hasta ahora. Bueno, aquí seguimos. Eso que teníais, lo que teníais era Gorillaz. Tenemos todavía pendiente el Filandón, que hoy es de Ana Montojo, que además he prometido que lo voy a poner sí o sí, porque la semana pasada no estuvimos y claro, al oírlo, oye, que no he oído el programa, qué tal, que seguro que no lo ha subido, y era que no lo habíamos hecho directamente. Entonces prometo que lo pondremos, pero lo pondremos al final del programa, porque así... Además, que es un buen cierre, es un buen cierre para sí. Un programa de hoy que además ha estado, digamos, muy, muy basado en lo que es literatura y poesía y todo eso. El Filandón es un cierre para mí espectacular, un broche de oro. Sí. Deciros que ayer se inauguró la Feria del Libro, que está en la Plaza del Pilar, ¿vale? Que también era una cosa que teníamos pendiente hablarlo, que durante, bueno, ayer se esto... ayer se hizo, y hoy ya tenemos, había mogollón de autores firmando. Tanto, bueno, toda la semana van a estar, lo que pasa es que, bueno, la gente, entiendo que muchas veces puedes conseguir venir, pues eso, un sábado, un domingo, pero igual un lunes, un martes es más complicado que vayas a que te firmen. Pero, vamos, desde las 11 hasta las 2 tenías bastante gente firmando. Y por poneros un ejemplo, bueno, aparte del padre de un amigo, que me acabo de dar cuenta ahora que está firmando. Bueno, pues oye, que me disculpe, que no voy a poder ir. Pero sí, va a haber bastante gente y la verdad es que está bastante bien. O sea, hay un... Bueno, ellos que están viendo ahora el... Que estaréis viendo en la pantalla, sí. Hay un montón de cosas. Yo al salir de aquí me iré a dar una vueltecita por ahí para mirar un poco el percal que hay, básicamente. Entre otras cosas, por ejemplo, va a estar Michel Suñén y Ignacio Ochoa, que para el que no lo sepa son los que han hecho los libros de Los Cabezudos, unos libros que sacaron que eran como para niños de la historia de cada cabezudo, ¿vale? Que se hicieron durante el Pilar, se hicieron muy famosos porque eran libros de, no sé, tendrían 12 páginas que hablaban pues de la historia de los cabezudos basándose en la canción que cada cabezudo tiene, ¿vale? Tenías también a alguien, ahora lo buscaré, porque además esta tarde yo mi idea era ir, que es Juan Sin Móvil, el creador de Juan Sin Móvil, que es un libro, o sea, en realidad es un cómic, pero está muy bien para todo el mundo que lo lea, porque yo lo he leído y la verdad es que es curioso porque es un, pues sobre un niño que está pegado al móvil, en claro ejemplo pues a lo que pasa con los niños hoy en día y demás, y la juventud en general, y pues de lo que pasa, es como una especie como de Caperucita Roja, pero con un niño que se llama Juan y el móvil, que también estará esta tarde, está bastante bien. Ahora lo estoy buscando para deciros exactamente el nombre, porque además tengo tan mala memoria que lo entrevistamos en el antiguo programa en el que estábamos y no me acuerdo ahora del nombre. Tengo hasta un dibujo que nos hizo para el programa y no he conseguido. Pero bueno, ahora lo buscaré. Y la verdad es que hay cosas muy interesantes durante toda la semana. Recordar ahora que estamos también, que esta tarde tenéis la final de Altercado Poético. José Antonio Bueno, Bernal. De Noches de Poemia y eso, la Slam, que podéis ir. Sí, todo el mundo a... Que son bueno, 3 a verla, euros. Sí, que es algo baratito y además que es que podéis participar siendo jurado. Que ¿a quién no le gusta ser jurado, la verdad? A nosotros que no os gusta tanto decir lo que está bien, lo que está mal y criticar o no a la gente, pues ya tenéis ahí la oportunidad para hacerlo. Sí. No, hombre, también hay que decir eso, que aparte de por ser jurado, hay que decir que son 3 euros por entrar y por un fanzine en el que vais a tener escritos de muchos de los participantes, con lo cual ya no estás pagando solo por la entrada, es que ya estás pagando como si te compraras un libro con poesías, o sea, realmente son 3 euros que no es nada, o sea, no, pero además son 3 euros que no es nada, pero además tienes un regalo aparte, o sea, quiero decir que aparte de que puedes lo que está muy bien, que es una relación calidad precio espectáculo con además regalito que entra bien al cuerpo. Por eso te digo estamos hablando de eso, que es que no es nada, que no es dinero, o sea, y lo vas a pasar genial y probablemente lo que hablábamos antes, que hay mucha gente que no está a día de hoy con este tema y que va a conseguir que pues que igual te enganche el tema de la poesía y demás, porque hay mucha gente que, claro, a mí me pasa, yo siempre le pongo el ejemplo con Ecocine. Yo he estado trabajando, he estado poniendo las películas en Ecocine, yo estaba en la cabina y siempre era, jo, cine de medio ambiente, que sale un árbol durante una hora y media. Y era, tú vente un día, ves un par de cortos, o sea, ya no te pido ni que veas la película del día, te pido que veas un corto de 15-20 minutos. Y había gente que, sí, pues no le gustaba porque todo es así, pero había mucha gente que alucinaba. O sea, yo tengo, de hecho, tengo un par de cortos en casa que no llegaron a ganar, con lo cual eso te dice el nivel, que era brutal. O sea, yo me acordaré siempre de uno de ellos, que era un tío que decide hacer un experimento sociológico, que es meter en un armario, o sea, en un armario de estos que alquilas, meter todas sus pertenencias, incluyendo la ropa, y entonces cada día puede sacar solamente una cosa. Entonces es un poco el rollo de decir, ¿qué iría sacando cada día para ver el nivel de qué necesitas? Es decir, el nivel de solo puedo sacar una cosa. La primera, como estás en pelota picada, es coger la ropa. Pero luego, ¿qué es más necesario? Tu teléfono móvil, las llaves de tu casa, muchas cosas. Entonces es, el por decirlo así, era un experimento que estaba bastante curioso porque, claro, la gente salía del cine diciendo, pues yo en la tercera cosa no hubiera cogido esto, yo hubiera cogido lo otro. O yo antes que coger la ropa, me cojo las llaves de mi casa, que bueno, así no me ve nadie y puedo estar en pelotas, pero en mi casa. Cosas así, entonces era curioso. O otro que me acordaré siempre que se llamaba Dive, sobre la cantidad de comida que se tira en un supermercado, que era brutal. Salía que había una serie de, vamos, como si las fuentes comiera con lo que se tiraba por la prescripción de consumir preferentemente de un supermercado. O sea, es como si las fuentes comiera con lo que tirara al campo, ¿vale? Y era brutal de hacer barbacoas con hamburguesas de cuatro dedos, de decir, pero que esto lo han tirado, o sea, pero que no está malo, que simplemente es que te han dicho que tienes que consumirlo antes de una semana, pero han decidido que esto tiene que tirarse una semana antes. Y vamos, llega un momento que al tío le regalan hasta un arcón porque no se puede comer todo lo que coge. Pero ni él ni toda la vecindad pueden comerse. Pues dice, llego a tener en mi nevera 400 danones. O sea, mi hijo se puede comer al día 3 o 4 por metérselos casi a rondón. Y dice, pero es imposible, o sea, de decir, todo lo que tiran. O sea, es una pasada. Y demás. Y con esto pasa lo mismo. Pues no es solo la poesía, no es un tío recitando sobre, yo qué sé, sobre cualquier cosa. Es que puede hablar de muchas cosas, puede hablar desde temas de actualidad a de todo. Entonces, darle una oportunidad porque probablemente os pueda llegar a sorprender en muchos casos. Sí, que merecerá la pena. Por eso y, te digo. Bueno, viendo que además nos queda nada, unos 20 minutitos de programa, todos los oyentes sabéis que ha venido una chica hoy. Una chica nueva, que es que además la pobrecita no ha podido hablar casi, porque claro, hoy hemos tenido dos entrevistas y claro, es otro ritmo. Sabéis que normalmente en el programa todo el mundo habla, que es además un programa muy coral, pero que bueno, vamos a dejarle ya que ella se exprese, que ella nos cuente por qué está aquí, cómo se llama, qué es lo que busca y bueno, básicamente cuéntanos quién eres, por qué estás aquí. Ahora te voy a hacer como una pequeña entrevista yo. Pregunta, yo está a base de entrevistas. Hoy está Alma de, venga, entrevista. Sí, sí, hoy estoy un fallar completamente en este aspecto. ¿Cómo se divierte? Oye, si quieres, no pasa le vamos nada. A traer cada día a alguien para que entreviste, que se lo pasa muy bien. Pues, venga, empieza. Yo me llamo Mare Pilar, me suelen llamar Mapi para cortar, es más rápido. Tengo, bueno, me queda nada para hacer los 22. Estoy estudiando locución y doblaje de televisión, aparte he estudiado el bachillerato de artes escénicas, música y danza. He estado haciendo canto. ¿En el Pedro de Luna lo has estudiado o dónde? En el IES Pedro de Luna. Uh-huh. Luego también estuve durante un par de años. O sea, si empiezo ahora con toda la historia. También estuve en el Conservatorio Profesional estudiando fagot. A la vez estaba haciendo solfeo. Estuve en el coro más importante de Zaragoza, la Michi Musicae. Hice artes marciales y he hecho demasiados deportes ahora mismo en mi cabeza. Cuéntanos un poquito cuáles son tus hobbies, a qué dedicas tu tiempo libre, porque nos acabas de contar que además estás estudiando locución y bueno, doblaje, supongo que por esto básicamente te interesa la radio y estás aquí hoy. ¿Lo veis? Lo que hemos hablado antes, que antes le comentaba a mis compañeros que esto al ser un programa de radio, digamos, amateur, no tan profesional, yo a veces, si os dais cuenta, hablo muy rápido y me trabo con las palabras. Esto en un programa, vamos, profesional, me cortaría la cabeza completamente. Pero bueno, eso, tus hobbies, a qué dedicas tiempo libre, etcétera. Pues ahora mismo mi tiempo libre ha quedado bastante reducido. Porque mis hobbies son mi tiempo libre. Y mi tiempo libre son actividades que hago por mi cuenta. Estoy en dos grupos de baile, uno de ellos se llama Fusion Moves y el otro se llama LJK, de los cuales es la misma profesora de baile, que es Zara Pintanel. Digo el nombre por si alguien quiere buscarla. El momento spam, que siempre digo yo. Sí. El momento spam. Es profesora de baile, es bastante buena y hace estilos bastante... O sea, con un grupo hago experimental y con el otro es K-pop. Luego aparte tiene grupos de tribal, tiene... ETS, a ver si no lo digo mal. Tiene muchísimas cosas, o sea, Es polifacética esa mujer. Aparte, estoy en un grupo de actuaciones. Estoy en un grupo de actuaciones llamado Proyecto Fénix, que lo hemos fundado entre amigos, donde cantamos, bailamos, hacemos teatro. Estamos empezando, en realidad, hace poco. Tuvimos el concierto para la Otakai, nuestro primer debut. Así que fue, por lo que dijeron, fue bien, nos lo pasamos bien. Y luego, por lo demás, pues dibujar y cantar en casa. Es lo poco que queda. No sé si os dais cuenta de que hoy el programa ha ido en relación completamente a ámbitos artísticos, sí, de una forma excepcional. Bueno, hemos tenido artisteo. Exactamente. Ha habido gente desde que se dedica al mundo de la poesía y de crear eventos relacionados con esta, gente que escribe, que ilustra, hasta nuestra nueva compañera que aquí canta y baila. Hoy hemos tenido todo un poco en este ámbito. Y también pinta, ilustra. Sí, es verdad que se me olvidaba. He alucinado, yo no lo sabía, pero he visto algún dibujo y he alucinado. Hago más sobre todo en papel. Ahora estoy intentando meterme en el digital. Cuéntanos un poquito también cómo es eso de que, bueno, estudias locución, estudias doblaje. No es una cosa que se vea muy normal, no es un trabajo tradicional, no es un estudio tampoco muy, muy convencional. ¿Por qué estudias eso? ¿Qué te ha llevado a hacerlo? A ver, en sí es algo que siempre me ha podido de no estarme quieta, y siempre me han surgido cosas que me han podido gustar. Y una de ellas es concretamente el trabajo con la voz. Intenté hacer el bachillerato de música, no terminó de cuajar, por así decirlo, no de que no me gustase, sino que no lo pude terminar. Y dije, tengo que buscar alguna otra cosa que me pueda gustar. Y todo esto. Y empecé a darme cuenta de que me fijaba demasiado en las voces, en los doblajes y en todo cuando veía una película. En esta palabra ha sonado rara, o incluso vídeos de te hacen la traducción que no tiene mucho sentido cuando la oyes en el español y la oyes en la versión original. Y esto en realidad está pasando porque hay pocas personas para tanto trabajo que hay allí. Sí. O sea, ahora mismo hasta los propios cantantes necesitan un doblador. Porque se están atribuyendo lo de ser actores, que no digo que algunos lo puedan ser, pero por así decirlo, es como intentar escuchar la voz de Morgan Freeman en Justin Bieber. No va a poder. No, no va a cuajar igual, no tiene sentido. Entonces, es algo que también te ayuda a decir, puede que mi voz valga para alguien o para algo. Entonces, metí la cabeza, metí el pie y ahora estoy. Ya has metido el cuerpo entero ahora, ya que estamos. Han aprovechado a meterse. ¿Y por qué? ¿Por qué contestaste al anuncio de poder venir y colaborar en esta radio? ¿Qué es lo que te ha llamado la atención para poder venir hoy aquí? Venir. Vale, eso es un paso muy importante. Venir hasta aquí ya requiere cierto esfuerzo, ¿sí? Hombre, es que pongo unos mensajes maravillosos. No os quejéis de eso. No, en realidad la intención era venir y estar, porque es que no es lo mismo que puedas decir, pues mira, vienes a probar, lo sabes un poco de oídas. Lo importante es estar, poder hacer esto, que de normal en un primer sitio nunca te dejan hablar. Literalmente tú vas a un sitio y te quedas en una sillita mirando. Y después, si eso ya, igual dentro de 20 programas, igual puedes decir una palabra. Aquí lo hacemos al revés totalmente. Bueno, aquí donde la ves, ¿cuántos programas llevas? Yo llevo 25 o 30.000 ya. No, llevo muy pocos. Llevo dos meses aquí, pero entre qué programas hemos hecho, ¿no? Llevaré seis programas, seis programas llevo yo hablando. Sí, aquí no lleva más, y desde el primer día. O sea, es una cosa que vamos, nosotros, yo no sé si estará bien o mal. Nosotros siempre hemos, yo desde que estaba anteriormente en otro programa, como ahora, siempre lo hemos hecho así. O sea, la mejor manera de probar y de saber si a alguien le gusta o no le gusta es ese, o sea, es coger un micro y hablar. Yo he tenido gente aquí que ha venido y ha dicho, buah, a mí nunca me ha dado cosa, yo lo que haga falta, y ha habido que sacar las palabras con sacacorchos, porque es que me he trabado, es que no sé, no tengo nada que decir, es que ahora qué digo, ahora, hola, y ahí se han quedado, y gente que, uy, me da súper mogollón de palo, y de repente, blu, blu, y decir, joder, date palo. Así que, ya te digo, o sea, al final, la mejor manera de probar es esta, o sea, la mejor manera de probar es coger un micro y decir, venga, voy a hablar de lo que sea. Además, como todos hablamos de todo, porque no, aunque todos tengamos, casi todos tenemos alguna sección, todos Suelen ser secciones donde todos opinamos, donde todos hablamos, donde todos miramos lo que va a hablar una persona para poder decir, pues me gusta, no me gusta o demás. Es lo mejor de todo porque puedes estar hablando de cualquier cosa. O sea, aparte de, yo puedo hablar de series, pero luego puedo hablar pues de, he leído el libro que me ha dicho Alba o no, o sobre mi compañera cuando habla de animalismo, pues me parece bien o no, o hemos hablado o no, y cosas así. La verdad es que es lo mejor. Lo mejor de todo es eso, es hacerlo así desde el primer día, porque también así sabes un poco pues que si va a cuadrar o no va a cuadrar. O sea, tanto a nivel tú de decir, pues mira, me cuadra el seguir probando un par de días, o el, pues mira, no me gusta esto, no me gusta cómo lleváis el programa. Hay gente que, pues, que se le ha pasado los programas, pues es que esperaba otra cosa. Esperaba un poco, pues una tertulia política o una tertulia de no sé qué. Pues ya está, así más o menos sabes un poco. Yo por eso, lo que hablamos, siempre que pongo los mensajes, siempre os paso programas antiguos para que veáis lo que hacemos y que ya sepáis de qué va el rollo. O sea, mira, esto es lo que hay. O sea, ni vamos a, no hablamos de política, no hablamos de tal, hablamos de esto, y ya sabes un poco si te apetece o no venir también. También te digo que es muy gracioso que la gente cuando acabas diciendo lo de que te habrá pasado incluso a ti, pero a mí me pasa en otro ámbito de, ah, pero dibujas, enséñame qué has hecho. Pues a mí me hacen lo mismo con lo de cantar. Ah, que cantas, cántanos algo, sí, cántanos sobre algo. Sobre todo te piden, dibújame algo ahora ya. Sí, aquí. Hazme, ahora, sí, sí, sí. No. Como muy dictatorial, ¿eh? Ah, ¿no lo vas a hacer ahora? Joder, ya decía yo. No, pero sí, sí que es cierto, ¿eh? Que es una cosa que dices, pues igual no me apetece, coño. O sea, te lo voy a decir de esta manera, igual no me da la gana, ¿sabes? Yo por eso sí que ya he acabado teniendo como mi vieja confiable de cántanos algo, no sé qué, pero que lo pueda conocer. Y es como, ya tengo esa pequeña que todo el mundo debería conocer o debe de haber oído a la larga. Claro, pero incluso a mí me ha pasado hasta con escribiendo algún poema, algún texto o lo que fuera, ¿no? De que me preguntas, ah, pero escribes. Ah, ¿por qué no nos lees algo ahora? ¿O por qué no nos escribes algo? Sí. Por favor, o sea, haznos algo aquí. Claro. Demuéstranoslo. Léenos, no me lo algo. Creo. Sí, sí. Y, claro, no, dices, pero bueno, no, si tienes un blog donde pues hay ciento y la madre de claro, poemas. Y puedes buscarlos tú. Búscatelo. Claro, no pasa nada. No, pero léenos ahora. Sírvete tú mismo. Ah, sí. Siguiente. ¿Pero qué te crees que soy aquí, arcano, para improvisarte? A mí, por ejemplo, en ese aspecto, cuando acabo diciendo el título o el grupo, o digo las dos, porque me sale solo, de la canción, que siempre hago de primera, la gente me dice, tú no cantas eso. Porque no dicen que mi voz pegue o que no se lo esperan, es que dicen que es demasiado complicado. Bring Me to Life de Evanescence. De la banda sonora de Daredevil, concretamente, ¿no? ¡Ha intentado pillarnos, señores! Sí, también pasa muchas veces, como comentaba antes, que a mí me, bueno, soy un loco del rock and roll, o sea, ya no de la parte heavy, sino del rock. Entonces, uh-huh, cuando dices, pues me encanta el rock, escucho a Andrés Calamaro. La gente se te queda mirando como, perdón, has dicho rock, ¿no? Como, sí, bueno, pues... Pero eso le pasa. Yo tengo una compañera antigua de la radio que decía, a mí es que me gusta todo, o sea, y es muy fan de los Red Hot y demás. Y era, pero oigo también, pues oigo rap, oigo tal. Y era, ¿cómo te puede gustar los Red Hot y el rap? Porque sí. Claro, ya cuando dices Linkin Park, claro, ya es que te peta la cabeza. Claro, ya decía ella, es que ya no, antes tenía como una especie de guión ensayado que era, a ver, por esto. Ahora ya es, pues si tú lo dices, ¿sabes? Me gusta lo que me da la gana, ¿sabes? Y ya está. Yo solo tengo que decir que al final del programa o en los siguientes, si Mapi decide volver, le haremos cantar alguna vez algo para que aquí, para que nos demos. Eso pasa por decir. Iba a preguntar si lo querías ahora. Hombre, pues si quieres, estas cántanos cosas algo y aquí cuando dices y que no quieres hacer algo, lo haces. O sea, es que está así. Yo siempre voy a la vieja confiable, ya te lo he dicho. Pues entonces la vieja confiable, úsala aquí y ahora perfectamente si quieres. Va a ser la primera despedida del programa. My spirit sleeping soft. ¡Wow! Yo me acabo de sentir un poco de programa de estos de televisión de sigues con nosotros. Así, o sea, tenemos que los tres no parecía la de Emily. No, pero ha sido impresionante, debo admitirlo, cantante, ¿eh? O sea, de que la gente nos espera que pueda cantar ese tipo de cosas por mi voz normal. Lo decía la tía del grupo, decía, no se parece a mí. Sí, yo creo que ya bomba de humo o algo dijo. A ver, luego también hay cosas graciosas porque con lo del doblaje nos hacen poner voces y tengo una amiga que le encanta esta canción y como no sabe que estoy aquí, pues luego le pasaré el enlace. Pero... sorpresa, ¿no? Sorpresa. Bueno, yo voy a decir que me acabas de dejar perfecta, impresionada, flipado. Qué menudo bozarrón que tienes. Y que vamos, eso hay que sacarlo provecho. A mí también, debo admitirlo, Por un momento, y lo digo completamente en serio, ha sido como escuchar a Emily. Sí. En algún punto ha sido como... Además, que lo ha hecho aquí en el momento, improvisado completamente. Es que se lo acabo de pedir yo. Es decir, me ha sorprendido muchísimo. Sí. Cierto es, yo doy fe de que no le habíamos dicho que fuera a cantar, no le habíamos dicho nada. O sea, porque no sabíamos principalmente que cantaba. Pero eso te digo, que esto ha sido improvisado totalmente porque no se le había dicho ni prepárate una canción. No, o sea, la lleva preparada porque se lo piden habitualmente, pero no. Que... por cierto, me piden que hable de que mañana, ¿vale? Esto es otra cosa totalmente diferente, pero como se está acabando el programa, más que nada para que tengamos una parte muy pequeña de la sección de animalista de Elena, nos piden que hablemos de que mañana está la tercera jornada de conciencia animal, ¿vale? En el Parque Grande de José Antonio Labordeta va a haber mogollón de protectoras. Y va a haber mogollón de cosas, o sea, va a haber desde taller de murciélagos reciclados, murciélagos, que me imagino que serán talleres para los niños, que lo van a hacer con hueveras, van a hacer unos murciélagos con hueveras, a cómo hacer camas y juguetes para gatos, o sea, va a haber de todo, un taller de instrumentos musicales, de masajes para animales, una cata de leche vegana, o sea, va a haber un montón de cosas. Y bueno, pues todo el que quiera pues va a estar hasta las 7 de la tarde, desde las 10 de la mañana, pero luego de todas maneras lo pondremos en el Facebook para que la gente lo pueda ver, para que lo pueda oír. Va a estar Malavida, que no sé si lo conocéis, son dibujantes bastante bastante conocidos, estuvieron, si no recuerdo mal, en el jueves y trabajando para el jueves. Y son de aquí, tanto Porcar como Malavida, va a estar Malavida. Y bueno, vamos a terminar el programa de hoy, porque bueno, al final ya veis que a veces se nos hace cortísimo, casi siempre se nos hace cortísimo. Y vamos a acabar con el filandón de Ana Montojo, que es otra persona que está con... otra poeta que está con Pilar Escamilla en su proyecto. Así que, bueno, os dejamos con Ana Montojo y nada, hasta la semana que viene, que esperemos que Mapi quiera volver a venir. Y nada, luego nos despedimos ya. ¿Queréis decir algo antes de...? Yo por mi parte, que muchas gracias a todos nuestros queridísimos oyentes por escucharnos, que ya sabéis que podéis encontrarnos en las redes sociales, en Radio Marmota por Instagram, y que podéis ahí votar las encuestas que hacemos de forma semanal o cada dos semanas sobre un poquito de qué os apetece que hablemos. De libros siempre suelo poner, como sabéis, a elegir entre cómic, novela gráfica o novela narrativa, para que vosotros me podáis dar vuestra opinión, y que también podéis enviarnos, bueno, lo que queráis, y que nos podéis decir qué canciones poner a lo largo del programa también. Y ya está. Ahora es cuando te vendrán las peticiones de no, que las cante, en vez de ponerlas. Sí, haremos a cantar las poesías que habéis dicho que teníais. Yo daros las gracias por haber venido, de verdad. Y bueno, ya la semana que viene pues tendremos más cosas. Hoy de hecho se nos han quedado cosas en el tintero, pero es que ha venido gente tan interesante que la verdad es que... que merecía más tiempo, más tiempo, porque lo que teníamos, que eran las series, el tema de animalismo, se puede hacer otro día perfectamente. Así que os dejo, pues lo dicho, con Ana Montojo y el filandón. Declaración de intenciones. Nos reunimos, charlamos, hilamos versos y somos libres. Somos mujeres, madres, tías, abuelas, hermanas, hijas, escritoras, amantes, trabajadoras, ama de casa, luchadoras, idealistas, soñadoras. Nuestro hilo es la palabra, el verso nuestra arma y la lengua la artillería que usamos para defendernos. Somos violetas y nos reunimos a tejer palabras con nocturnidad y alevosía. Quien nos quiera escuchar, que nos siga de cerca. Bienvenidos al Filandón Violeta de hoy. Hoy quiero presentaros a una poeta que se llama Ana Montojo, y no es una poeta cualquiera. Para introducirla, leeré un texto que publicó ella en su blog y en su Facebook, que es una de las últimas cosas que ha publicado. ¿Y para qué? ¿Y para qué escribir si ya está todo dicho? Si aquel atardecer que vimos juntos, perdidos en la cama, fue mucho más hermoso que el más embaucador de los poemas. Si me siento incapaz de describir la humedad de tu lengua y aquella risa floja que nos acometía sin saber ni por qué y era por nada, simplemente porque éramos felices. Cuando después de amarnos fumábamos a medias el penúltimo, ni cómo me gustaba que me vieras desnuda y sentir tu deseo navegándome. Entonces lo sabía. Sabía que mi cuerpo era más elocuente que todas mis palabras. En fin, si os ha dejado con la piel de gallina igual que a mí, bienvenidos al mundo de Ana Montojo. Os voy a leer una pequeña biografía que hace ella sobre sí misma. Dice así: nací en Madrid hace ya más años de los que quisiera. Las vivencias que me han marcado ocurrieron fundamentalmente aquí, en esta ciudad invivible e insustituible, según palabras de Joaquín Sabina, y también de Sigüenza, Guadalajara, que me acogió en verano cuando todavía no sabía andar y a donde sigo volviendo porque siempre se vuelve al lugar del crimen. Y allí he perpetrado algunos de los crímenes y otros de los que he sufrido en mis carnes. La poesía me salvó la vida tras la muerte de mi hijo Jaime en el 92. Poner en palabras el dolor constituyó la mejor terapia. Quizás, por eso, mi poesía en general, aunque con alguna escasa excepción, destila tristeza y frustración. Ha recibido varios premios, entre ellos el premio Carmen Conde en el 98 y el premio Blas de Otero en el 2010. Publica en muchas antologías y os recomiendo ferventemente su blog, su bitácora. Se titula El humo ciega mis ojos y es un blog de poesía, básicamente. La página web es http://elhumociegamisojos.blogspot.com. Tiene varias publicaciones, todas son a partir de los años 2012 más o menos, y ha publicado con Cuadernos del Laberinto, Ediciones Atlantis, con La Astura y con la Asociación Cultural y Científica de Iberoamérica. Ha publicado Plantas de Interior, Adversidades Poéticas, Memoria Secreta de una Niña Bien, Este Atronador Silencio de los Pájaros, Jaime y Las Horas Contadas. Os recomiendo en concreto estos dos del medio. Este Atronador Silencio de los Pájaros es un libro realmente estremecedor. A mí la verdad es que cada vez que lo leo me quedo clavada en el sitio. Y Jaime, dedicado a su hijo, obviamente, a su hijo que, como ella misma dice, falleció en el 92, es un libro realmente precioso. Si podéis encontrarla, seguramente la encontréis en un bar detrás de una humareda de humo, en la puerta de un bar, obviamente, porque ya no se puede fumar en los bares. Es fumadora, como bien indica su blog, y es una bellísima persona. La veréis con una sonrisa enorme y con una dulzura que a pesar de su tristeza, no ha podido dejar de transmitir con cada mirada que dedica. Voy a leer otro par de textos más que a mí realmente me encantan y con esto pues os presento a Ana Montojo. Yo al revés que el poeta. Este poema se introduce con un texto de Jorge Luis Borges. Dice: si pudiera vivir nuevamente mi vida, en la próxima trataría de cometer más errores. Y ella dice así: yo al revés que el poeta cometí casi tantos errores como pude. Si por error se entiende dejar el corazón a la intemperie, expuesto a toda suerte de peligros, salvo el de ser feliz y acostumbrarme. A gala tengo haberme equivocado muchas veces, sin haber aprendido casi nada, y permitirme el lujo de estrenar en cada amanecer una nueva derrota reluciente. He bebido el ahora de manera insensata, como si cada día fuera el último del resto de mi vida, y el futuro tan solo se tratase de un incierto espejismo. Hice mal casi todo lo importante. no ahorré ni una peseta, fumé, no hice deporte y hasta me enamoré de algún extraterrestre sin requerir informes ni solvencia. Tuve hijos, no los preparé para el mañana, me limité a quererlos mucho más de lo que hubiera sido razonable. Y aquí estoy, instalada de golpe en el futuro, sin chaleco antibalas, sin fortuna, sin refugio antiatómico siquiera que pueda protegerme de la lluvia de abril y de tus ojos. Este texto está publicado en De la niebla al tiempo, que ha sido el 22º premio Blas de Otero, publicado en la AEA. Y el último texto que quiero leer de vosotros se titula Tarde de primavera. Y dice así. Yo lo vi ayer, a la hora en que la tarde se remansa y los ejecutivos se aflojan la corbata en la barra del bar. Tenía el aire color de retirada, una cierta fatiga de lunes que agoniza entre los algodones de un barrio moderadamente rico. Nadie los vio llegar aunque estaban muy cerca de las terrazas y de los gin tonics, tan solo separados por la alambrada cruel de la miseria. Pero estaban allí y sabían la hora que marcaba su estómago cuando dos empleados de una gran superficie sacaron a la calle los desechos del día, poco antes de colgar el cartel de cerrado. Un enjambre de hambrientos cayó sobre los cubos y estalló la violencia de los pobres. Alpuras dentelladas se agredían como depredadores en la selva, sin distinción de edades ni de sexos. Rodaron por el suelo los yogures con la fecha pasada, las barras de pan duro y algunos tetrabris que rezumaban leche sin grasa y zumo de pomelo. Esto ha ocurrido aquí, en el anochecer de un barrio moderadamente rico, una tarde que olía a primavera. El hielo de mi copa se derritió de culpa en un instante. Y aquí en este poema ha salido los gin tonics. Así que si queréis haceros con una conversación realmente llena de vivencias y llena de sabiduría, si queréis haceros con una mirada llena de dulzura, que a pesar de estar llena de tristeza no ha podido perder la dulzura, os recomiendo que la invitéis a un gin tonic mientras fuera del bar en la puerta os fumáis un cigarro con ella si es que fumáis, o aguantáis el humo si es que no fumáis. Ana Montojo merece la pena como lo merecen sus textos, porque es una persona, como todas las que habitan este filandón, una persona de las que ya no quedan. Bueno, sí quedan. Este filandón está lleno de ellas. Gracias por estar ahí, queridos, y nos vemos en el próximo filandón poético. Un abrazo.